En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El descubrimiento que ahora os contamos explica muchas cosas sobre cómo funciona nuestra mente. Se ha medido lo que esperamos de algo, la expectativa, que no se trata de algo subjetivo, sino de algo medible y que se encuentra en el funcionamiento de nuestras neuronas. Se ha descubierto que nuestra confianza se hace una representación mental. Una representación mental de algo y después viene lo que nosotros nos imaginamos. O sea, por ejemplo, un alimento que vamos a probar. Lo que hacen estas neuronas es aumentar el deseo que algo nos sepa más rico, finalmente, más rico de lo que es en realidad. Incluso que si es malo nos parezca bueno. Es decir, nuestro cerebro manipula a nuestras neuronas y esas neuronas actúan mintiéndonos un poquito, diciéndonos que uno más uno es tres, diciéndonos que lo que es mentira tiene algo de verdad. Y ahí está la clave, poder entrenar a esas neuronas para que nos mientan a la carta, para que la mentira forme parte del menú y ese menú que nos lo comamos y nos traguemos la mentira. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Está Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Javier Sevillano está en redacción y producción. Silvia Casasola en la codirección. La 1:36. Estos son los contenidos para esta noche. Repetimos e insistimos, esto es La Rosa de los Vientos, esto es La Sintonía de Onda Cero. Tenemos tertulia, tenemos muchísimas otras cosas hoy en La Rosa de los Vientos y como siempre una etiqueta. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro y con Manuel Carballal. Os hablaremos de una serie de asesinatos que se han descubierto y se han investigado gracias a la arqueología ocurridos hace 2000 años en una isla abandonada. También os hablaremos esta noche de qué pasa por la mente de un esquizofrénico y de desapariciones misteriosas del caso del niño pintor. Seguro que todos os acordáis del niño pintor. Bueno, pues hay nuevas pistas y nuevos datos. Y también hay nuevas pistas y nuevos datos para el que dicen es el manuscrito más enigmático de la humanidad, de la historia, el manuscrito Voynich. Y la NASA va a llevar a la Luna a una mujer, será la primera mujer en llegar a la Luna. Se está poniendo de moda eso de dar dinero y dar donaciones, todos los ricos quieren participar en esa quimera, en mandar naves a la Luna, pero las naves tienen que ser públicas, tienen que ser de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, y también la sanidad en España tiene que ser pública. Muchos sabrán por qué lo digo. También os vamos a hablar del caso de un chamán que enamoró a una princesa. Seguimos anclados en hace 30 siglos. Y de la cultura de los animales en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Programa en el que también vamos a tener esta noche ecos del pasado, la figura de Hitler. sus creencias, los mitos en los que vivió, las leyendas que tenía el nazismo. Nos comentará algo más sobre este asunto, este terrible asunto, en Qué Cosas del Pasado, Laura Falcó Lara. También os vamos a comentar el viaje, y nos lo va a comentar ella, que podéis hacer para conocer algunos de los sitios importantes en estas creencias de los nazis, en Berlín, en Varsovia, en muchos otros sitios. Nos lo comentará Laura Falcó Lara en Ecos del Pasado. Doris Day va a ser la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia, y también Fronteras del Futuro. Se cumplen 30 años de la triple doble V. Son 40 los minutos que pasan de la una de la madrugada. Es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Zona Cero, que empezamos con un apunte para la agenda el próximo sábado por la mañana. Silvia Casasola, eso. Para nuestros oyentes. Que lo apunten, cita de campo total en Riva de Salices, en Guadalajara. Situarse, carretera A2, Barcelona, Zaragoza, hacia el Colea del Pinar, desvío hacia arriba de Sailices, y allí un encuentro fantástico. Encuentro cultural, un montón de gente, en recuerdo de Juan Antonio Cebrián. Nos juntamos en la plaza, primero en la sala, contamos actividades que vamos a tener, y luego tenemos unos invitados de excepción. Majerita Histórica, nos van a enseñar cómo se viste un caballero, todas las piezas, poco a poco. Nos van luego a hacer un combate medieval. Vamos también a tener datos, detalles y curiosidades de Cuevas Talismán con Jesús Callejo. Y después, 12 privilegiados en dos grupos irán a la Cueva de los Casares con un guía que va a contar también todas las cosas de todos los grabados que salen en esa cueva con Carlos Oscos. Así que pues yo creo que va a ser un día fantástico. Encima tenemos a Agustín Navalón, que nos prepara, según llegamos allí, cafetito, un poquito de viandas para tomar fuerzas. La Asociación Juan Antonio Cebrián también va a preparar alguna cosa así de comida para el que no lleva nada. Y luego, entre todos, que somos todos como muy generosos, compartimos y siempre llevamos más cantidad de la que llevamos para cada uno particularmente. Así que yo creo que, vamos, la cita es fantástico. Cultura, comidita, buen humor, recuerdo de Juan Antonio, nos lo vamos a pasar fenomenal. Podéis ir en familia, con niños, con mascotas, si hace buen tiempo encima ya, pues nos vamos a poner hasta morenitos. Con lo cual, vamos, que no venga, pues ya sabes, se está perdiendo una cita fantástica. Un décimo año, el Bosque Cebrián. Yo creo que merece mucho la pena. El próximo sábado por la mañana, esa cita en esta tertulia Zona Cero con Silvia Casasola, con Mado Martínez. Muy buenas, ¿qué tal, Mado? Buenas noches. Hola, nena. Con Manuel Carballal. Muy buenas, ¿qué tal, hola, Manuel? Muy bien. Y Juanjo Sánchez Oro. ¿Qué tal? Muy bien. Repetimos. Sí, estuviste anoche hablando con nosotros, sí, hablándonos de lo que puede ser el futuro y hablándonos de lo que ya se está construyendo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, también vamos a hablar de enigmas del pasado, pero será después de que Manuel Carballal nos comente algo sobre el manuscrito más enigmático, dicen, de la historia de la humanidad, el manuscrito Voynich, que dicen que se ha resuelto el misterio y... Claro, te voy a decir, ex enigmático. según esta noticia. Lo que pasa es que con el Voynich... Bueno, vamos a contar desde el principio, porque yo soy de los que pienso que nadie sabe lo que es el Voynich. Claro, el Voynich es un mito, una leyenda, una cosa que queda muy bonito en los titulares, pero la gente no tiene ni idea. Entonces, vamos a comentar, ¿qué es el manuscrito Voynich? El Voynich es el Jack el Destripador de la criptografía medieval. Bueno, o sea, es un... Es una buena definición. Sí, ¿eh? Sí, porque cada cierto tiempo, como ocurre con el Destripador, aparece un titular anunciando que ya se ha resuelto el misterio. Y esto ocurre prácticamente todos los años. Y esta semana, pues tocaba ya un titular. Y en este caso, se trata de un académico de la Universidad de Bristol que afirma que este enigmático... códice anónimo que tuvimos aquí. Bueno, un facsímil, de verdad, es que merece mucho la pena. Fantástico, espectacular, como obra de arte es una maravilla. Y parece que este... Sí, cuesta 10.000 euros, ¿eh? No, nada más. Entonces, ¿obra de arte? Por eso es una obra de arte. Que parece que este académico, Gerard Cheshire, leyó el reportaje coordinado, el dossier coordinado por Juanjo Sánchez Oro en la revista Fronteras de la Ciencia, y esa fue le debió inspirar, ¿no? Porque él, en solo 2 semanas, mira, ¿hola?, que ha habido cerebros ahí, dale que te pego, intentando descifrar el Voynich, pues él en solamente 2 semanas hackeó el secreto de este códice, descubriendo, según él, que se trataría de un lenguaje en concreto, un lenguaje romance, y esta acaba de publicar un artículo en una revista especializada titulado El lenguaje y el sistema de escritura de MS-408 explicado por Voynich. Según él, esta lengua proto-romance era utilizada no a nivel de manuscritos oficiales, porque lo que primaba era el latín, pero según dice en este artículo, el idioma utilizado era ubicuo en el Mediterráneo durante el periodo medieval, pero rara vez era escrito en documentos oficiales o importantes, porque el latín era el idioma de la realeza, la iglesia y el gobierno. Como resultado, el protorromance se perdió del registro hasta ahora. Él ha lanzado esta noticia, que ha tenido... Porque, aunque asegura haber descubierto ya la clave, digamos, para descifrar el Voynich, estoy deseando escuchar la opinión de Juanjo sobre la noticia, claro, ahora es necesario continuar investigando para poder traducir todo el contenido, lo que requiere... O sea, que no ha traducido ni un trocito. No, porque esto requiere financiación. Entonces, al final ya sabes que los académicos siempre son muy llorones y vienen pidiendo crowdfunding. Exactamente, y es lo que hace falta. Pero bueno, según... Está dando limosnas un vecino nuestro. ¿Sí? Un gallego, sí. Está dando muchas limosnas. Ah, pues tendré que hablar con él. Sí, sí, sí. Tendré que hablar, a ver si me subvenciona. Grandes, sí. Limosnas grandes. Sí, sí, sí. Tan grandes como él y tan impresentables. Sigue, Manuel. Sí. Bueno, pues le podemos poner en contacto a este patrocinador con la Universidad de Bristol para ver si se animan a traducir... No, vamos a ver que el conocimiento sea público, ¿eh? Sí, público. Que no dependa de las limosnas de nadie, de dinero privado. Bueno, él ha sido entrevistado en varios medios, este descubridor, y dice que simplemente utilizó para descifrar el Voynich en estas 2 semanas el pensamiento lateral y el ingenio para poder decodificar las claves de este enigma que nadie había conseguido descifrar hasta ahora. Y añade, experimenté una serie de momentos eureka, que también escucha La Rosa de los Vientos, a Amado. Experimenté una serie de momentos eureka mientras descifraba el código, seguido de una sensación de incredulidad y emoción cuando me di cuenta de la magnitud del logro. ¿Cómo se llama este señor, perdona? Gerard Cheshire. Investigador asociado en la Universidad de Bristol. Alias un poco el Jeta, ¿no? Habrá que esperar a ver si realmente consigue esa financiación para poder ya terminar de traducir o sea, 200 páginas. Se ha resuelto el misterio, ya se sabe en qué idioma está escrito ese libro que nadie podía descifrar, un misterio, un enigma, pero el descubridor de ese misterio y de ese enigma, lo que dice, ah, pero no lo voy a contar. A ver, es como si yo, yo te digo, oye, he descubierto que el arte de la guerra de Sun Tzu se ha escrito en chino. Pero claro, como no sé chino, pues me tienes que pagar un curso del CCC para que aprenda chino y ya te pueda traducir el arte de la guerra. Digo yo que será alguna cosa así. Sí, sí, ¿no? Muy bien, jolines. O sea que... No, que Jack el Destripador era en realidad... Jack el Destripador era una caca de asesino. Básicamente, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué opinará Juanjo, porque Juanjo conoce muy bien el Voynich, estuvo muy cerca de esa edición facsímil y dedicaron un dossier muy extenso en Fronteras de la Ciencia hace dos o tres números. A ver, historiador, dinos. Pues a ver, bueno, tiene una historia interesante el caso de este descubrimiento. Yo me he bajado el artículo, es un artículo que está publicado en una buena revista, es una revista académica, es una revista muy reconocida. Sí, sí, además tiene alguna cosa que me ha llamado la atención, que es que cuando aparece un poco como la semblanza del autor, te comenta precisamente eso de que lo ha descubierto como en 15 días. Entonces es un poco sorprendente que en una revista de este tipo pongan ese tipo de anotación. Pero bueno, el artículo ese es muy... El artículo tiene como 40 páginas. Está muy bien... A mí me ha gustado leerlo y la verdad es que es muy apasionante, porque la teoría que él defiende es que el manuscrito realmente se hace... Además es una cosa que nos toca también muy de cerca, porque se supone que nace en el entorno aragonés, que estaría hecha en esa lengua que decía Manuel, proto-romance, que es una hipótesis con la que se trabaja. Hay determinados lingüistas, él lo desarrolla en el artículo, que defienden que entre el latín vulgar, el latín que hablaba la gente, el latín común y corriente del periodo ya de la tarde antigüedad y del periodo medieval, y el nacimiento de las lenguas romances, que son las que ya luego hemos empezado a hablar nosotros, pues se entiende que tiene que haber como un vínculo, y ese vínculo, que no parece que se haya localizado, ¿no?, esa transformación, pues es esa lengua proto-romance que... con la que especulan algunos autores. Pero que, eso que dice de las monjas dominicas. Que exacto, lo claro. Luego es otra, entonces, es Madeline Spain, encima. Claro, por un lado, entonces, ¿qué sería esa lengua proto-romance? Pues estaría hecha con una especie de cóctel de lenguajes o de palabras que él ha intentado identificar dentro del Voynich. Él en el artículo, sobre todo en las palabras que están asociadas a las imágenes, porque aquí lo que ocurre muchas veces en estos autores es que se apoyan sobre todo en las imágenes para tratar de ver si hay alguna correspondencia con alguno de los términos que aparecen ahí. Y entonces la teoría que él tiene, ya digo que es apasionante. Tú vas leyendo el artículo y vas viendo las imágenes y tratas de ver cómo realmente las interpretaciones que él hace encajan con esas imágenes. Lo que él dice es eso, que hay una monja dominica que sería la que, utilizando ese proto-romance, escribió el manuscrito. Un manuscrito que sería una especie de enciclopedia del mundo de la época medieval, donde pues aparecerían textos de botánica, de un recetario, de astronomía, etcétera, etcétera. Pero hay una narración muy interesante, que es lo que a él le permite situarlo en un contexto más preciso, y es que dice que lo que aparece ahí también es el relato de una erupción volcánica que se produjo en una isla, en la zona de cerca de Nápoles, y justo cuando Nápoles pertenecía a la corona de Aragón. Entonces él entiende que esta monja dominica trabajaba al servicio de la reina María, que de María de Castilla, que fue justo la que estaba gobernando en esa zona en torno al siglo XV, y que además fue la que hizo, la que lideró la expedición para rescatar a las víctimas de ese volcán, de esa erupción. Entonces tú vas viendo las imágenes y te va diciendo, bueno, pues aquí se puede reconocer un volcán, se ve perfectamente con las chimeneas, las fumarolas del volcán, se ve como además esa erupción provocó el nacimiento de determinadas islas en el Mediterráneo, o determinados islotes, y todo eso te lo va narrando, ilustrándolo con esas imágenes. O sea que él realmente es un trabajo que se va currado, o sea que lo que pasa es que se centra en determinadas palabras muy concretas, no en el grueso del texto, que es lo que siempre está pendiente, porque tiene una dificultad muy grande el grueso del texto, y es que la mayoría de las palabras se componen como con una especie como de prefijo, una parte central y una desinencia. Y hay veces que esas palabras se van repitiendo como si fueran idénticas y como si alguien estuviera como recitando o como si fuera un cántico, una oración, algo así, porque son exactamente iguales, una detrás de otra. Entonces, claro, eso no tiene ningún sentido, porque no ves preposiciones, no ves ahí artículos determinados e indeterminados. Es una composición muy rara. Entonces, con eso casi nadie se mete, y lo que tienden es a y tratar de identificar determinadas palabras aisladas que acompañan las imágenes, que acompañan los dibujos. Pero luego hay, por esta razón, no me miréis mal, pero por esta razón y por esto que nos estás contando y que todo el mundo está entendiendo y que todo el mundo es que Boynis es una palabra muy usada y muy dicha y tal, y se saca una revista, se saca una portada, se saca un artículo y nadie lo lee ni nadie le interesa nada. No, hombre, a ver, interesa porque sí, hay muchos criptógrafos, lo que pasa que claro... hay muchos, no, hay alguno. No, hay una lista Boynes que es la segunda parte. Años y años. Es la segunda parte a la que quería llegar. Porque este personaje que él dice que solamente ha estado 15 días con este tema... Es falso. Es una persona que colabora en la lista Voynich, que es una lista donde hay desde criptógrafos maravillosos y súper competentes que trabajan incluso en agencias de inteligencia, aficionados que tienen pasión por el Voynich. Ahí es una lista online, puede entrar cualquiera y donde se debate cualquier propuesta. Y este autor, no con su nombre, sino con un anagrama hecho con sus mismas letras, lleva años participando en esta lista. Sí, una, o sea, que no ha sido... que haya gente metida ahí. No, pero digo que no lleva 15 días, que no ha sido 15 días con los que ha hecho el descubrimiento, sino que sus teorías ya han sido discutidas en este foro y han sido rechazadas por la comunidad ahora mismo que tiene mayores expertos en este manuscrito. Y luego hay una segunda parte. El artículo lo ha publicado de manera independiente. La Universidad de Bristol no se responsabiliza de esta publicación. De hecho, le había a conocer en la página web de la universidad, porque siempre que hay alguien que forma parte de su personal académico y eres investigador asociado, pues siempre la universidad coge y publica, ¿no? Digamos que divulga esas publicaciones. Pero ahora que se ha generado toda esta polémica en los medios de comunicación, ha hecho un comunicado, ha reiterado la noticia y ha dicho que lo pone en manos de terceros hasta ver qué es lo que pasa. Vamos a comentar, Juanjo, coméntanos también, porque sí me parece realmente interesante, este descubrimiento que se ha hecho de unos asesinatos en el pasado en una isla deshabitada hace 2000 años. ¿Y qué es esta historia? Pues mira, nos seguimos moviendo un poco en el Mediterráneo. Es un estudio muy, muy interesante por todos los que están participando. Porque, bueno, estamos hablando de un islote deshabitado que hay justo en las costas de Mallorca, y es la isla o el islote de Sagalera. Está a 160 metros directamente de la costa de la ciudad de Palma, de Mallorca, y tiene un tamaño muy reducido, apenas unos 1.800 metros cuadrados, lo que sería como la cuarta parte de un campo de fútbol. Y además, el yacimiento arqueológico que se está estudiando allí apenas tiene 150 metros cuadrados. Bueno, pues en este espacio tan pequeño están trabajando la Universidad de Uppsala, la Universidad de Cranfield, de Estocolmo, de Oxford y la Complutense. Todos ellos. Todos ellos para investigar algo que pasó hace 2000 años y que se ha descubierto ahora. Soy el doctor Alan Hynek, miembro del proyecto Blue. Luego comentamos eso. Estaba Alan Hynek en la isla. Yo soy el primer sorprendido. Yo soy el primer sorprendido de que hayan sacado un ovni del yacimiento arqueológico. ¿Qué interés tengo en ver cuál es el desenlace? Es que luego hablamos de esto que tiene que ver con el proyecto Blue Book y con otra historia. Pero seguimos hablando de ese descubrimiento que se ha producido en una isla. Un descubrimiento que no se dice y que no se explica, que hace 2000 años se produjeron una serie de asesinatos. Hace 2000 años, asesinatos, Juanjo. ¿Cómo se ha sabido esto? Bueno, pues es una excavación muy reciente. Aunque ya se empezó a haber una serie de hallazgos en los años 60, finales de los años 60, pero la excavación ya intensa, más sistemática, se ha empezado a hacer en el año 2012. Están colaborando allí 80 voluntarios, este equipo que comentábamos así, multidisciplinar, en el que participan tantas universidades internacionales y nacionales. Y bueno, lo curioso es que allí poco a poco se han ido reconstruyendo el pasado de esta isla, que nunca estuvo habitada, digamos, sí que se ha encontrado presencia humana, pero no realmente un hábitat permanente. Pero sí que hay unas estructuras muy interesantes. Lo primero que se comprobó es que hay una estructura funeraria que pertenece a la época calcolítica, que sería pues como unos 2000 o 2200 años antes de nuestra era. Ahí aparecieron una serie de restos de cerámica, de fragmentos, pero el periodo más interesante es cuando llegan los cartagineses. Y estamos ya situándonos en torno al siglo IV, siglo III antes de Cristo. Ahí se ve que ellos empiezan a hacer una serie de cisternas que se considera que son rituales, una serie de canalizaciones, de pequeñas obras hidráulicas, y le levantan un templo no demasiado grande, de unos 5 por 5 metros. A partir de ahí, ese templo luego empieza a tener una serie de estructuras añadidas con el paso del tiempo, tampoco de grandes dimensiones, pero que incluso se ve que la cantera para extraer el material para construir esa edificación estaba ahí y se ha localizado, ¿no?, dentro de este islote de esa galera. Bueno, pues luego llegan ya las guerras púnicas y la época de los romanos, se detecta que ha habido algún tipo de incendio que ha destruido esas estructuras, pero luego lo más llamativo es que en torno al siglo I aparecen, por la datación que se ha hecho a través del carbono 14, lo que nos encontramos son 10 cuerpos que están como tirados por este islote en diferentes oquedades y que realmente pues nadie sabe muy bien a qué responde. Yo he estado mirando el informe técnico que se puede ver a través de internet y que era, la verdad es que ampliaba algunas cosas de una manera mucho más llamativa que lo que aparecía en las noticias de prensa. Y por ejemplo ahí decían que lo que había aparecido es el cuerpo de una persona, de un varón, que estaba bien alimentado. De hecho, incluso el Instituto de Medicina Legal de la Complutense ha reconstruido el rostro y ahora mismo se ha estado haciendo una exposición también hace unos meses en Palma de Mallorca sobre todo este yacimiento, y se piensa, bueno, pues que estaba bien alimentado, que seguramente era una persona rica, pero luego se ha encontrado el cadáver de una mujer que seguramente estaba embarazada. Porque aparece también en los restos de un niño de unos 9 meses. Y luego también otra cuestión serían una serie de cadáveres distribuidos en diferentes lugares, y por ejemplo hay 4 cuerpos, 3 de adultos que serían 2 mujeres y un hombre, y luego también extremidades, unos pies por un al lado de un muro, y luego también otros brazos, otras extremidades en otra parte de la isla. Tú, o sea, nadie sabe, estás hablando de Jack el Destripador. Pues poco más o menos, sí. De esa galera. Y nadie sabe lo que es. Lo seguimos haciendo y seguimos hablando después de las noticias en la actualidad que llega a Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de Vientos. Ya sabéis, tenemos una etiqueta almohadilla Rosa Vientos, una etiqueta que podéis utilizar en Twitter y en donde queráis. Y ya está, en la página web, el programa de ayer. Hemos comentado en muchas ocasiones con Fernando. Se emite materia reservada los sábados en la página web en www.ondacero.es. En la sección dedicada a Rosa los Vientos está toda la información. Hemos comentado muchas veces en materia reservada con Fernando Rueda esa guerra que hay entre Estados Unidos y China, entre las empresas tecnológicas de Estados Unidos y China, entre Google y Huawei. Bueno, pues ahora en las noticias, Laura Lorenzo y Silvia Ortiz nos comentaban eso que acaba de anunciar, que ha anunciado hoy mismo Google, que ha anunciado que va a dejar sin servicios a los teléfonos Huawei. Bueno, pues se acaba de declarar la guerra, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. El enfrentamiento se va a producir en los teléfonos, se va a utilizar el mundo digital para ese enfrentamiento, para esa guerra mundial, prácticamente entre Estados Unidos y Rusia por el dominio pues del futuro. Yo no sé, Juanjo, si el problema igual está en mi teléfono, no va a haber actualizaciones, no va a haber nada porque es Huawei. El problema igual de los teléfonos Huawei, de los teléfonos chinos igual, es que son los más baratos. Bueno, a ver, es que aquí hay tantas cosas en medio de esto, porque eso es nada más que algo sintomático de lo que tú dices, una confrontación económica, ¿no? Que bueno, lo están pagando esto, que también es cierto que tampoco ellos han sido éticamente, ¿no? Porque han estado manejando ahí. Como todos. Claro, bueno, claro, pero a ellos los han pillado y bueno, están tomando las represalias contra esta corporación, pero evidentemente, claro, es tratar de hacer daño a un gigante económico, y todo lo que tú le recortes de mercado a este gigante económico, pues va a haber otros que van a estar encantados de dar a ese servicio, ¿no? Y de coger nuevos clientes. Manuel también va a tener muchos problemas. Sí, con el yogur este que utiliza y con el cordel. Que debe ser el único que utiliza teléfono analógico, pero bueno. Sí, pero va muy bien con la cuerda, sí, porque las cuerdas al salir de casa ya no hay ningún... No te pueden cortar ninguna aplicación. Pero no le veis que está, se conserva muy bien porque la batería la hace con pedaleando. Claro, y además mi teléfono tiene aplicaciones que no tiene el vuestro, de ser martillo. Puede ser para lanzamiento de pesos. Pero bueno, la gente no lo sabe, pero el teléfono de Manuel tiene disco. Él mete el dedo, gira el disco para ir marcando los números. Exactamente. O sea, sí, y la manivela de al lado es para conseguir línea. Va dinamo. Ay. Ay, Dios mío, Manuel. Acabamos de comentar esa información, esta noticia, Juanjo. Hace 2000 años, una isla abandonada, se hace una serie de descubrimientos que certifican la existencia de unos asesinatos hace 2000 años. Sí, es como decíamos, es un rincón muy curioso que evidentemente tuvo que tener concentrar mucha devoción en la época, puesto que lo que se hizo en este espacio tan reducido fue levantar un templo. Y luego, cuando parece que fue destruido, ya con la llegada de los romanos, pues en torno a este siglo I, alguien lo debió utilizar para depositar allí estos 10 cadáveres, que más o menos también parece que son coetáneos, que no está nada claro de... Bueno, ellos, los propios especialistas, los propios arqueólogos que han informado de esto a la prensa, señalan que entienden que debieron fallecer en extrañas circunstancias y no parece que fueran enterramientos rituales, que los acompañaran con algún tipo de ajuar, que los dispusieran de una determinada manera en función de determinadas también creencias, sino que parece que los echaron allí. Algunos, como decía, el caso de esta mujer que parece que estaba embarazada o a lo mejor acababa de dar a luz y colocaron al bebé al lado, está en el fondo de una cisterna. Otros están colocados en determinados huecos o quedades que aparecen en el islote. Y luego estaban, como decía, esas extremidades que andan por ahí sueltas, esos pies, esos brazos y tal, que están al lado de un muro a la entrada de lo que era el antiguo templo y poco más. La isla nunca ha sido, como decía, habitada. Siempre lo más que se ha hecho ha sido, hasta en fechas recientes, fue utilizada como campo de tiro por el ejército, sin saber entonces que tenía un yacimiento arqueológico, pero por otro lado, el hecho de que se utilizara como campo de tiro, dicen los especialistas que ha conseguido preservar el yacimiento, porque justo allí nunca se ha edificado nada. Frente a todo lo que ha sido el boom turístico, ¿no?, todo el boom inmobiliario pues de los años también 60 y 70, pues esta zona ha quedado así al margen, ¿no? Y yo creo que esto es bueno también señalarlo, y lo tenía un poco también para comentarlo, porque las Islas Baleares están todavía dando muchísimos descubrimientos arqueológicos, aparte de todo ese patrimonio que tienen megalítico, que a nosotros nos encanta y que es una pena que no sea más conocido, porque todo el turismo de playa eclipsa toda esa joya que tenemos ahí, que bueno, no tiene nada que envidiar a otros lugares como el Stonehenge, como Malta, como mil lugares, ¿no? Como el Algarve, que también tiene unos yacimientos megalíticos maravillosos, o toda Andalucía. Pero hay un descubrimiento que se hizo en el año 2013, se lo comentaba Manuel hace poco, porque en la zona de Calescovas, que es otro de los sitios también emblemáticos, en este caso de Menorca, hay una cueva, que es Vini Edris, que en esta cueva aparecieron alrededor de un centenar de cuerpos, que corresponderían más o menos a la época de la Edad del Bronce, en torno a unos 3.000 o 2.600 años. ¿Pero también asesinados? Estos en principio no, estos tienen muerte natural, pero lo llamativo es el ritual que les acompañó, que es absolutamente único. Ya ahora mismo cualquiera que vaya a Menorca puede verlo en el Museo de Menorca, yo lo estuve viendo el año pasado, también una exposición que hubo itinerante que llegó a Alcalá de Henares en el Museo Regional, y como digo, es un ritual extrañísimo. Lo que hacían era que al difunto, cuando ya estaba fallecido, lo que hacen es que le tiñen el pelo de color ocre, y le cortan un mechón y lo meten en un botecito. Y ese botecito lo tapan con una especie de hueso y lo mantienen ahí. No se sabe por qué, pero este ritual lo practicaban a estos difuntos. No se sabe qué pensarían que era eso, que por qué teñían el pelo, además del ocre, que es un color también muy característico dentro de lo que es la ritualidad de la prehistoria, pero hacían esta práctica. Y otra también cuestión que detectaron era que muchos de estos difuntos tenían trepanaciones hechas, ¿no?, en el cráneo, y además trepanaciones que se veía que habían sobrevivido, porque luego se vio que el hueso pues había tratado de había seguido, ¿no?, con esa herida tratando de cerrarse, digamos, ¿no? Entonces la herida se había mantenido después, por lo tanto sobrevivieron a la intervención quirúrgica. ¿Y cómo piensan los expertos que hacían esa trepanación? Bueno, pues por un sistema de abrasión. Cogieron una piedra, como si fuera una especie de lija, empezaban a frotar repetidamente sobre el cráneo para rebajar la anchura del hueso, y luego ya finalmente hacían la perforación. Perforaciones que en algunos casos llegaban hasta 3 centímetros y que, como decimos, la evidencia luego del análisis forense pues ha revelado que sobrevivieron a esa cirugía. Curioso. Y quizá no se les quitaba el dolor de cabeza, pero ya no volvían a quejarse. Vamos a hablar de la primera condena a una farmacéutica por una cuestión relacionada con los opiáceos. Mado, esta es una noticia de alcance, una noticia importante, o noticia que ya no nos presenta el pasado, sino que nos presenta la actualidad, porque esta es la primera vez que ocurre algo de estas características. Sí, es una primera condena penal al director de una farmacéutica por su papel en la epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Y en titulares viene a decir que, bueno, pues un jurado de Boston ha declarado culpable a John Kapur, fundador de un gigante farmacéutico, Elinsys Therapeutics, por sobornar, con todas las letras, así como suena, a médicos y estafar a las compañías de seguros, con el agravante de que además lo hizo con un medicamento a base de fentanilo que contribuyó a la epidemia de opiáceos que actualmente sufre Estados Unidos. Veamos, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador, que lo estáis mencionando tanto esta noche. ¿Qué es el fentanilo? Buena pregunta. Pues el fentanilo es una droga, un opiáceo, para ser más concretos, 50 veces más potente que la heroína y con una potencia superior a la morfina. Es decir, a ver, en el año 2016 esta droga, el fentanilo, este medicamento, porque es una droga legal, entre comillas, ya tenía en jaque a la población de Estados Unidos. Normalmente se usaba para el tratamiento de dolor cancerígeno, normalmente digo, pues cuando se había un diagnóstico de cáncer terminal, además. Pero esta empresa farmacéutica apuntó a otra diana, otro mercado más grande y rentable, que era el de los pacientes con dolor crónico, cuya vida no estaba en riesgo y que además estos pacientes no necesitaban este medicamento, un tipo de medicamento tan extremo y potente, especialmente porque es sumamente adictivo, con un síndrome de abstinencia bestial y altamente peligroso, como así lo demuestran además los casos de cientos de miles de personas que han muerto a causa de sobredosis de fentanilo. Aparte del fundador de Insys, también han sido declarados culpables otros cuatro ejecutivos. Se enfrentan a penas de 20 años y es probable que la cosa se extienda a ejecutivos de otras empresas porque, atención, otro dato, esta epidemia de opiáceos se ha cobrado en los últimos 20 años unas 400.000 vidas. Es posible, además de que haya demandas contra más empresas, más distribuidoras. Yo creo que son camellos vestidos de Armani. Lo que hizo Kapur y otros como él, lo siguen haciendo, me imagino, fue contratar a médicos como oradores en conferencias educativas, ¿no? Pues una forma así como encubierta de pagarles más de $1,000,000 por recetar altas dosis de fentanilo a pacientes que no lo necesitaban. Estas supuestas conferencias educativas, como os podréis imaginar, en realidad eran, como decían los fiscales, pues quedadas en restaurantes de Nueva York, muy caros, por cierto, clubs de striptease, discotecas, bares, pagados por los comerciales de esta farmacéutica. Además, estos fiscales enseñaron al jurado datos y pruebas, así como con hojas de Excel, ¿sabes? Muy ilustrativos, de los pagos a los médicos y las ventas que generaba cada soborno. Por ejemplo, dos médicos, solo dos médicos, cobraron una comisión de $260,000 por recetar, solo en un año, en el 2014, fentanilo por un valor de $6,000,000. O sea, ¿tú sabes cuántas pastillas son eso? O sea, solo dos médicos en un año. Pero espera, espera, que la cosa no acaba ahí. Los empleados de esta farmacéutica, además, se hacían incluso pasar por médicos para entregar a las compañías de seguros informes falsos, o sea, diagnósticos inventados, para conseguir que pagaran los medicamentos. Flipa. Y así es como desde el 2012, fecha en que comercializaron su producto, pasaron de ganar $14,000,000 a ganar $500,000,000 cinco años después. Los médicos, por supuesto, cómplices, todos recetando, poniendo en riesgo la vida de las personas por pura codicia, generando una epidemia de opiáceos que ya la gente se enganchaba y entraba en el país de contrabando. Y parece que Prince, según el forense, murió además de sobredosis de fentanilo, pues como murió el rapero americano Lil Peep, el cantante Joe Pitty, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece una historia, es tan tremendo. Es que es de película. Es que es tremenda. De todas formas, es que esta noticia viene bien para ver los peligros, entre otros, los peligros de cualquier tipo de sanidad privada. Y pasan estas cosas, y pueden pasar estas cosas. Cuando hay unos intereses privados, pasan estas cosas. Y en el 100% de los casos ocurren cosas terribles. Bueno, pues hemos... Dime, Juanjo. No, bueno, a ver, yo creo que aquí hay también una cuestión de fondo por lo que, yo conozco. Evidentemente, luego no es esto lo habitual, evidentemente, pero este tipo de cosas pueden pasar. No, pero mira, yo creo que Amado lo ha estado señalando que esto simplemente es el primer caso de lo que seguramente van a ser muchos, ¿no? Sí, porque, sí, claro. Pero porque lo que está aquí es el telón de fondo de esta epidemia, que es verdaderamente brutal. Ahora mismo Estados Unidos está en alerta sanitaria por esta epidemia. Como decía Amado, estamos hablando de unas cifras de fallecidos que han hecho que la esperanza de vida en Estados Unidos se haya rebajado a cifras anteriores a la Primera Guerra Mundial. Se está diciendo que ahora mismo consumen, yo he estado mirando algunas cifras y tal, que en torno al 66 millones de estadounidenses están consumiendo este tipo de narcóticos y 11 millones abusan de ellos. Pero claro, la cuestión es por qué esto está ocurriendo, porque es una forma, digamos, es una droga prácticamente legal que está circulando, a veces con receta, a veces sin receta, y hasta donde yo he estado viendo, parece que aquí hay un problema de lo que denominan el concepto de dolor crónico, que fue un elemento que se introdujo dentro de la terminología médica no hace demasiado tiempo, que se pensaba que había muchas personas que estaban diagnosticadas por este dolor crónico y decían, bueno, la única manera que tenemos para hacerle la vida más llevadera es recetarle algún tipo de analgésico. Y por lo tanto lo que conviene es que rebajemos un poco las restricciones para la venta de estos productos o para que se le recete este tipo de productos. Entonces esta liberalización del mercado hizo que, como digo, proliferaran todo este tipo de medicamentos y nos ha llevado a que ahora, por ejemplo, se han hecho estudios de cuáles son las personas que están padeciendo más esta epidemia. Y claro, se han detectado unos determinados lugares, que es Estados Unidos rural, el más afectado por la crisis, por ejemplo, los entornos mineros, gente que ha perdido el trabajo y que de alguna manera trata de evadirse o de ese el dolor existencial por estar en esas situaciones económicas, lo que hace es que trata de paliarlo a través de estas drogas, ¿no? Hasta el punto de que, como comentamos aquí, abusan y terminan muriendo. O sea, que yo digo que no es una cosa que además está alarmando mucho, porque claro, aquí es una cosa muy transversal. Aquí no estamos hablando de gente de una determinada clase o de una determinada raza o una determinada etnia marginal, sino que aquí se habla de una epidemia de blancos y que además está afectando, como digo, a todos los niveles. Y muchas comentaban también que parte de la población lo está viendo como algo demasiado abstracto, que no le está haciendo demasiado caso, y si ahora las autoridades ya cuando han dado esta alerta sanitaria parece que se lo están tomando en serio y están apuntando contra las farmacéuticas con familias muy ricas que están detrás de estas farmacéuticas para tratar de que paguen también, y un poco como ocurrió con las tabacaleras, es decir, los sobrecostes que ahora va a tener el tratar a estos enfermos, ¿no? Por este tipo de paliar también esta epidemia, pues que también asuman ese coste porque han sido también en parte las que lo han provocado, ¿no? Mm-hmm. Qué historia tan tremenda. La primera condena a una empresa farmacéutica a la que se hace responsable de esa epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Llevan más muertos que en la guerra de Vietnam. Sí, sí. Para que veamos un poco lo que supone psicológicamente que tiene, claro, esto, claro. que sin embargo es como una especie de fantasma, porque son muertes que tú no te vas dando cuenta de esta epidemia, ¿no? Simplemente se van multiplicando los casos, pero hasta ahora que ya se han puesto un poco en conexión, y ya digo que ahora sí que se está tratando un poco de actuar sobre... Y luego que sobre todo cuando ocurren este tipo muchas veces con los medicamentos, a lo mejor en un sitio sí están dando la alarma, y hasta que hacen el protocolo en otro país y aplican realmente que ese medicamento está dando un mal funcionamiento, mientras tanto se están muriendo y muriendo. O sea, es que no puede ser. Es que ese tipo de cosas deberían de ser pues extendidas entre todos los países y directamente ya se prohíbe. Hasta que no se demuestre que eso no tiene problemas, se tiene que prohibir. Yo entiendo que los empresarios lo que buscan es hacer dinero, que es su función, pero a mí lo que me entristece especialmente este tipo de noticias es la colaboración de los médicos. Yo siempre he querido pensar que la medicina era la mejor profesión del mundo, que no se puede ser nada mejor que médico o maestro, pero que es lo mejor que se puede ser en la vida, y siempre he querido pensar que era algo vocacional, fundamentalmente, ¿no? No, y hay gente, pero, claro. Claro, como en todo, pero cuando descubres esta cara B de la medicina, que es la persona, los médicos, unas personas a las que acudes tú o a las que llevas a tus seres queridos confiándoles su vida y su salud, que es lo más sagrado y lo más importante, ¿no? Pues me parece tristísimo, me parece terrible. Sí, pero esto sí me parece una forma de corrupción mucho peor que la que se da en la política. La cuestión es si son, digamos, corruptos conscientemente o, como te digo, por lo que ya te digo que he estado leyendo, hay como una especie de aval científico que justifica que tú recetes esto, ¿no? En este caso, lo de concepto de dolor crónico... Es muy fácil. Si tú tomas la decisión de recetar ese medicamento sin recibir ninguna prebenda a cambio, perfecto, puedes cometer un error. Esto es lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos. Estamos hablando del caso concreto de una farmacéutica. Las farmacéuticas en general... Hombre, yo tengo buenos amigos. Pero la epidemia no se justifica porque solamente las farmacéuticas estén presionando o comprando la voluntad de determinados médicos. Yo estoy hablando ahora del tema de los médicos en general, y no solo con este caso, ¿eh? Sí, sí. Hay muchísimos médicos que son invitados a congresos internacionales, que reciben relojes de marca por recetar cierta marca de fármacos. Y, hombre, a lo mejor están convencidos de que ese fármaco es el que tienen que recetar porque es el mejor. Pero cuando ya hay un premio añadido, es como los sobres. Sí, pero los sobres de... Yo sí, acuerdo, se pero parece mucho a ciertas cosas del politiqueo. Claro. Yo lo veo también un poco... Y a mí me parece tristísimo. Pero yo aquí también creo que es algo más parecido a lo que pasó con la famosa ola de satanismo y de abusos sexuales, que ocurrió también con el tema de la psiquiatría. Que iban con muy buena voluntad tratando de hacer regresiones a los supuestos abusados sexualmente o las sectas satánicas, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, y luego se demostró que todavía ha sido un bulo, que se habían contagiado los propios psiquiatras. Yo creo que aquí la idea, por lo que yo digo que yo he estado leyendo, sin tampoco conocer mucho, está ese concepto que decíamos de dolor crónico, que lo denominaban el quinto signo vital, y que pensaban que se debía tratar igual que los otros cuatro signos vitales, que eran la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces entendían que para que tener el paciente, digamos, contento, una vez que tú le has diagnosticado ese dolor crónico, hay que aliviarlo, y estos medicamentos están ahí para esto. Claro, la cuestión está en cuáles serán las causas realmente de ese dolor crónico y cómo lo está utilizando, como decimos, para evadirse de la realidad de otros problemas que tienen ahí, que ya no son enfermedades biológicas, sino que son problemas sociales, ¿no? Que es muy distinto. A ver, hemos dicho que este tipo de medicamentos tan fuertes y tan potentes se aplican en casos en los que se aplica la morfina, teniendo incluso en cuenta que es más potente que la morfina, y que se aplican en casos de dolores muy fuertes y en casos de diagnósticos de cáncer terminal. Hay otras gamas de medicamentos para el dolor crónico, y que este medicamento se estaba recetando en casos en los que no era necesario. Bueno, una historia tremenda esta condena, esta farmacéutica, por esa epidemia de opiáceos en los Estados Unidos. Está muriendo muchísima gente y hay una condena, y vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Vamos a cambiar de tema. Manuel Carvellal, tengo en mis manos un libro que se titula OVNI, alta extrañeza. Qué bonito. Sí, y tú eres el autor. Sí, vengo todavía con la cesárea del parto. Que tu nuevo hijo literario. Acaba de salir, ya está calentito, ¿no? Es como palpita. Los ovnis en Delta Extrañeza, por ejemplo, son una serie de... Son como cuadernos de campo llevados al libro, investigaciones y casos extraordinariamente extraños. Sí, es que hace unos meses, buscando un dato concreto para un trabajo, me puse a revisar los más antiguos cuadernos de campo que comenzamos a redactar siendo unos críos, muy críos. Yo conservo todo, son docenas y docenas de cuadernos en los que está anotado absolutamente todo. Y me di cuenta que los cuadernos de campo, dentro del mundo de la investigación, hay analistas, hay compiladores, pero hay los encuestadores, que somos las personas que acudimos a la escena, yo lo llamo la escena del misterio, ¿no? Como si fuera la escena del crimen, pues igual, hay una escena del misterio, un lugar donde se ha producido el supuesto fenómeno, y te entrevistas directamente con los testigos. Y en esos cuadernos vas anotando las primeras impresiones que te da la comunicación no verbal con el testigo, cómo se expresa, cómo reacciona, haces los planos del lugar donde han sucedido los hechos, le pides al testigo que te dibuje una ilustración de qué es, cómo recuerda lo que ha visto, y son un auténtico tesoro, porque es la primera pieza del puzzle para componer cada caso, en todo tipo de anomalías, en todo tipo de fenómenos. Y ahora se nos ha ocurrido, en el ojo crítico, desclasificar esos cuadernos de campo y convertirlos en trabajos monográficos sobre temas concretos. El primero es sobre, lo hemos llamado así, ovnis alta extrañeza, humanoides, entidades y extrañas criaturas asociadas a fenómenos aéreos anómalos. Tiene tela el subtítulo. Y son ese tipo de casos que hasta ahora, por el momento, no hemos conseguido explicar, porque en el 90% de los casos siempre encontramos una explicación convencional, pero hay un tipo de casos tan barrocos, tan extraños, tan inclasificables, que ni siquiera entran dentro de las catalogaciones convencionales de la bibliografía especializada. Son cosas raras dentro de lo raro que ya es el fenómeno OVNI y los encuentros cercanos, ¿no? Además, cuando investigas casos diferentes en distintas partes de España a lo largo de muchos años, de repente te encuentras, yo creo que a Bruno le habrá pasado alguna vez, llegar a un lugar de uno de estos aterrizajes, de un encuentro con humanoides, de un encuentro cercano, y reconocer en la orografía del terreno como diciendo, joder, yo nunca he estado aquí, pero este paisaje me es familiar. Cuando encuentras a personas sin ninguna relación entre ellas, de regiones totalmente diferentes de Galicia, que usan incluso las mismas palabras para describir el mismo fenómeno. Aquí recogemos casos, hay un grabado, por ejemplo, comparando tres dibujos de tres episodios totalmente diferentes, de tres casos de encuentros cercanos distintos. Uno que se produce en Sevilla en 1978, otro en La Coruña en 1958 y otro en Manresa, en Cataluña, en 1966, es que son lo mismo. ¿Cómo es posible que tres personas en épocas distintas, porque cuando tú quieres fabular una experiencia ovni, lo lógico es que hables de un platillo volante, de un disco, de una esfera, algo típico, pero es que aquí estas personas, de verdad es que es alucinante la comparativa, dibujan una cabina telefónica. O sea, el fenómeno. Cuéntanos que uno de los casos. Uy, pues, madre mía. De esos, Mira, aquí hay un ejemplo de un caso de una cabina telefónica voladora. Una cabina telefónica que no es única, repito, hay muchos. A mí un caso que me marcó. Me suena al Dr. Hook, ¿no? Sí, sí, pero es que es absolutamente alucinante. Hay un caso, mira, el de Benacazón, que es muy conocido por los interesados en el tema. Este es el único caso en la historia de la judicatura española, no, perdón, europea, en que se abrieron unas diligencias judiciales por una agresión de un ovni a un ciudadano. Que esto ya desde el punto de vista de la historia del derecho es alucinante, ¿no? Sorprendente. Sabíamos que existían esas diligencias porque en la prensa de la época se comentó, revisando en la hemeroteca, y yo descubrí varios artículos de varias revistas y de varios periódicos, como la ABC, El País, que se hicieron eco de que un caso OVNI había llegado a los juzgados de Sevilla. Así que me fui, claro, muchos años después, a localizar al juez Santos Bozal Gil, que llevó el tema de esas diligencias históricas. Él me decía que, claro, habían pasado 20 años, que ya había estado allí JJ Benítez, que habían estado otros investigadores, pero que las diligencias se habían perdido en los sótanos de los juzgados, son unos documentos en papel, y que, bueno, que eso estaría en los sótanos de uno de los juzgados, y vete tú a saber. No, es una historia muy larga, no voy a explicar cómo, pero yo conseguí convencer a un pobre tramitador judicial del juzgado para meterlo 11 días en los sótanos del juzgado, buscando entre las ratas, entre los legajos llenos de telarañas, una carpetita que estaba metida en el fondo de una caja, sepultada por docenas de cajas, para encontrar las puñeteras diligencias judiciales y que me las facilitase, ¿no? Bueno, fue una cosa que rozó, si cuento realmente toda la historia, no es que rozó la tortura, ¿no? No es lo que, para él sí, pero si cuento cómo lo conseguí, no es lo que es. El caso es que en esas diligencias está incluida el informe médico, porque este tipo regresaba a su casa después de dejar a su novia, y aparece inconsciente en la puerta de su casa, lo encuentra su hermano, lo llevan con unas quemaduras al hospital de Sevilla, le hacen una serie de exámenes, y cuando él habla de que le ha agredido una luz, al hablar de una agresión, eso pasa automáticamente al juzgado. El juez lo llama a declarar y levanta unas diligencias, pide información a la Guardia Civil. En ese sumario judicial está el informe médico, está el informe de la Guardia Civil y luego la declaración en sede judicial de este tío, ¿no? Que podía haber explicado cualquier cosa normal, un enano cabezón, un platillo volante, algo que fuera más habitual en la casuística ufológica. Pues no, describe una cabina telefónica de la que bajan unos tíos que debían hablar en americano, decía él, porque él no les entendía y él solo habla español, ¿no? O sea, es un caso muy, muy sorprendente y la única vez en la historia judicial española que una supuesta agresión de un ovni llegó a convertirse en una diligencia judicial. OVNI, alta extrañeza, así se titula este libro, acaba de publicarse, un libro con los testimonios originales de los testigos, un libro que incluye los dibujos, lo que te explicaron, lo que mostraron en tu cuaderno de campo, un libro que es un auténtico cuaderno de campo, cuaderno de investigador. En los perfiles en Twitter, en las páginas web, en Facebook, etcétera, etcétera, se está poniendo ahora mismo el enlace para conseguir este libro. OVNI, alta extrañeza, sobre una serie de episodios verdaderamente llamativos, verdaderamente extraños. Por ejemplo, antes mencionabas, es que le encantaban los casos de alta extrañeza también a este personaje del que vamos a hablar un poquito ahora. Antes lo hemos escuchado, ahora lo vamos a escuchar con más calma. Soy el doctor Alan Hynek, miembro del proyecto Blue Book. Nuestro trabajo es dar una explicación racional para lo que ve la gente y seguir adelante. Cuando la realidad resulte imposible de entender... Si aquí está pasando algo más, quiero saber lo que es. La única opción es creer. ¿Qué diablos esperaba? ¡Esperaba descubrir la verdad! Proyecto Blue Book. El proyecto Blue Book es el nombre que tuvo, o que tiene, o que tuvo en su momento el proyecto de las Fuerzas Aéreas para investigar el fenómeno OVNI. Ahora se presenta una película, una serie sobre este proyecto, y estuvo al frente de ese proyecto un personaje llamado Joseph Alan Hynek. Entonces era un investigador oficial relacionado con el fenómeno OVNI, luego se convirtió en un investigador civil fantástico y fascinante. Las investigaciones que efectuó y que elaboró fueron verdaderamente llamativas. Falleció en el año 1986, creo que fue, pero está considerado junto a Jacques Vallée el número uno de la historia de la investigación del fenómeno OVNI. Y además está muy bien que se haga visible. Exacto, que se visibilice esa dimensión de la ufología, porque en esto de los ovnis no todos somos unos frikis, unos Carlos Jesús o unos youtubers, ¿no? Hay gente muy seria. Y el doctor Hynek, después de investigar los asesinatos en serie en las Islas Baleares, se volvió a Estados Unidos y fue fichado por la Fuerza Aérea Norteamericana, que en los años 40 se encuentra con un fenómeno social que le desborda, que es el fenómeno de los platillos volantes. Como todos sabemos, a partir del año 47 surge un fenómeno social que se irradia desde Estados Unidos a todo el resto del mundo con un peso y con una fuerza en la sociedad que yo siempre comparo con el del espiritismo en su momento, que fascinó a millones de personas. Y la Fuerza Aérea Americana, estamos hablando de un momento en que están en plena Guerra Fría, temía que detrás de esas invasiones del espacio aéreo pudiesen estar los rusos. Así que realizó varios programas oficiales. Primero en 1948 el proyecto Signo, después el proyecto Groot, y en 1952 pone en marcha el proyecto Libro Azul, que, entre otros, estaba asesorado por un profesor de astrofísica en la Universidad de Ohio, quiero recordar, Joseph Allen Hynek, que es reclutado como científico con la misión de explicar, de encontrar la explicación a esos incidentes OVNI tan incómodos para cualquier fuerza aérea que tiene la responsabilidad de proteger las fronteras aeronáuticas de un país. Si algo está entrando en esas fronteras, pues es que tú no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces había que explicar, bueno, que eso son confusiones, rayos en Venus, rayos en bolas. Bola. Rayos en bolas. No, rayos en bolas tampoco. Sí, rayos en bolas. Rayos en bola. Bueno, rayos en bolas, claro, planetas, no es lo Venus, mismo, no es lo mismo. Globos sonda y masturbaciones de sapo partero, que era lo que teníamos en España. Exacto, sí, vale. Bueno, pues este hombre, lo interesante es que él comienza a meterse en el tema OVNI y empieza a darse cuenta de que no es tan fácil desacreditar algunos casos que son muy sólidos, porque los testigos eran pilotos, eran policías, había confirmación en radares, había casos que es una maravilla. Precisamente en el librito este que estábamos comentando, Alta Extrañeza, yo narro alguno de esos casos en que tú llegas al lugar del avistamiento y no solo tienes a un testigo que te cuenta una historia, sino que te dice, mira, es que el cacharro aterrizó aquí y tú ahí tienes unas huellas, encuentras unas huellas, unas marcas profundamente que penetran en el, en el suelo. Y en el lugar en el que te dice que descendieron los humanoides por una rampa luminosa o por un arco iris de colores, utilizando además, recuerdo, estoy hablando de un caso de Lugo, que utilizaba exactamente las mismas palabras que otro campesino de Proaza, en Asturias, ¿eh? Yo me quedé alucinado, ¿no? Y cuando vas a ese lugar, ves que hay unas huellas supuestamente de esos humanoides, y tú puedes hacer, yo recuerdo que me fui a comprar una droguería, un paquete de escayola, y yo hice personalmente los moldes de escayola de esas huellas, que eran de unos pies con una especie de como de crampones, como estos que se usan para el alpinismo, pero claro, esto era en Lugo, no hay crampones, o sea, cosas rarísimas, ¿no? Entonces Heineck poco a poco se fue dando cuenta de que quizá había algo más que rayos en bolas y que planetas Venus y que gas de los pantanos, que fue una cosa que generó mucha polémica en su día. Y al final terminó dando la espalda a la Fuerza Aérea y convirtiéndose, como decía Bruno, en uno de los mayores defensores de la investigación independiente del fenómeno OVNI. Bueno, pues lo que ha hecho ahora David O'Leary es un guión de una serie de 10 capítulos muy libremente, muy remotamente inspirada en la figura de Heineck, aunque ha contado con la asesoría de dos de sus hijos, y han hecho una serie en la que supuestamente se basan en los 12.618 avistamientos OVNI que estudió el proyecto Blue Book, de los cuales 701 quedaron sin explicación. Lo que ocurre es que la serie es lo que mi abuela llamaba una americanada, porque han cogido a Joseph Allen Heineck y lo han convertido, que era un científico. Todos recordamos Joseph Allen Heineck, para quien no lo sepa, en la película Encuentros en la Tercera Fase de Steven Spielberg aparece, hace un cameo, el verdadero Heineck, claro, interpretándose a sí mismo al final en esa escena del contacto cuando aterriza la nave y salen los marcianitos. Pues aparece un tipo con una barba blanca y una pipa, que era su seña de identidad. Ese es Joseph Allen Heineck. Bueno, pues en esta serie lo convierte en una especie de héroe de acción de Superman. Sí. Que va repartiendo estopa por ahí. En el primer capítulo tiene ya un accidente con un caza. Cogen la figura de Edward Ruppert, que fue el capitán de la Fuerza Aérea, que coordinaba, que dirigía realmente el proyecto Libro Azul, y los convierte en un agente Mulder y un agente Scully, más o menos, ¿no? Hacen una especie de parodia con unos hombres de negro persiguiéndoles. Yo he visto los dos capítulos, los dos primeros capítulos. Se ha estrenado esta semana en TNT, un canal disponible a través de Movistar. La serie ya está en marcha, repito, serán 10 capítulos, supongo que si funciona bien harán más, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En el capítulo 2, por ejemplo, el primero es un caso de Fargo, muy conocido, y en el capítulo 2 está basado en el monstruo de Flatwood, que es uno de los casos clásicos de la ufología americana, que ha hecho correr ríos de tinta. Casualmente, en el último número del Ojo Crítico publicamos un trabajo brutal de José Antonio Caravaca sobre el caso Flatwood, donde hay muchísima información de primera mano de la historia real, que se puede ver que no tiene mucho que ver, que es mucho más apasionante que la interpretación que se hace en esta serie, pero aún así creo que está muy bien que se visibilice esa dimensión científica, seria, cultural, histórica del fenómeno OVNI en un gran canal como este. El actor que hace de Joseph Allen Heineck es el, para que la gente le ubique, es el que hace de Meñique en Juego de Tronos. Ya está, pues ya sé con eso y no hace falta más currículum. Oye, o sales en Juego de Tronos, fíjate, o no eres nadie ya en el mundo del cine. Estaba pensando, antes de digo, hay en estos días tantas noticias sobre ese final de Juegos de Tronos, sobre esa última temporada. Que levante la mano quien no ha visto nunca Juego de Tronos. Todavía no he terminado de ver la última temporada. Mañana se o sea, yo mañana no lo he visto nunca. No lo he visto nunca. No sé de qué va. Mañana sé es de el que último. Hay mucho, pero ¿en qué canal se emite? No hay en ningún canal que HBO, se emita Juego de Tronos. HBO. Pues eso lo, para la gente que tiene HBO, que la mayor yo parte tengo no, HBO, pero todavía no lo he visto. La mayor parte de gente no tiene ni HBO ni Netflix. Vivimos en un mundo un poco irreal. Porque... Bueno, no te preocupes cuando... Oye, pues mira que crees... tener Netflix es fácil, porque cuatro usuarios pueden compartir la suscripción. Ahí está, y te sale a nada, vamos. Pues yo no, me fascina que la gente se gaste 450 euros anuales yo no lo entiendo, en lotería y se gaste 20 euros en libros al año. Bueno, un bueno, poquito más de ocio, cosa, por favor. Evidentemente. Pero del mundo irreal, ¿por qué lo dices? ¿Porque no crees que los dragones vuelen? O... No, porque... ¿Crees entonces que los dragones... No creo que la gente en España esté interesada... En Juego de Tronos, no creo. Yo sí. Es decir, yo te recomendaría que las estadísticas demuestran Bruno, que tiene mucha menos audiencia. Yo te recomendaría que te relacionaras con la gente. Tiene mucha menos audiencia y ve mucha menos gente Juego de Tronos que gente que escucha la razón. Bruno, ¿sabes lo que va a decir? ¿Sabes lo que te va a decir la gente? Ah, bueno, espera. Te van a decir... Evidentemente, si contara lo que participan en Twitter y les tomara en consideración... No, es terminología de la serie. Te van a decir Dracarys. No, ¿sabes lo que pasa? Que a Bruno se le acerca a la gente y como ya sabe lo que piensa el Juego de Tronos, niegan que la está viendo. Entonces, claro, tiene una percepción de que nadie a su alrededor está viendo Juego de Tronos, pero la gente lo está viendo. Los datos certifican que lo escucha y lo ve mucha menos gente de lo que escuchan este programa. O sea, que creo están que esperando porque están esperando como Mado a que termine para luego poder. Pues estoy esperando a tenerlo todo de golpe. Yo confío tengo que dragón aparcado en la puerta. Claro que muchos rosaventeros sean seguidores de Juego de Tronos. Nah, yo creo que en cuanto Bruno descubra la Khaleesi ya se buscará la vida para ver toda la serie y varias veces. Además. No, además ahora es lo que me pasó a mí. Sobre ¿cuántas? Todo en el primer tramo, luego ya. Pero sí, Manuel no ha visto nunca Juego de Tronos y no tiene ni televisión. No, yo me quedé la primera temporada para ver a la Khaleesi. Lo demás ya me da igual. De momento cuando llevaban firmados eran como 700.000 personas, ¿no? La que estaban firmando que se rehiciera otra vez la última temporada. O sea, que mira si hay gente. La serie más violenta de la historia de la televisión, ¿qué, ¿no? ¿Qué has visto? El número de fallecimientos y de asesinatos que hay. La más violenta no, de la historia. No, cualquiera de guerra. Pero tú no veías su vez. No, y lo leí en los periódicos. O sea, que lo sigues. Y los caballeros de Zodiaco. Sí, pero si lo ve. Lo que pasa que bueno. Que se hace el rebelde. Lo ve en catalán en la intimidad. A mí no me interesa para nada Juego. No me interesa nada ningún programa de televisión. No tengo televisión. No veo televisión. No me interesa. En absoluto. Bueno, esto no es una leyenda urbana. Pues me parece muy bien. Yo certifico sí que yo conocí la casa de Bruno sin televisión. Y me llevé una impresión que me dejó pero traumatizado por la ventana, mucho tiempo. Por la ventana, porque claro, la televisión de vecina, del vecino. Sí, es verdad. Claro, se asomaba ahí. Es verdad. Con los prismáticos. Lo que sé que vi en su momento fueron noticias, todas las vimos, sobre la desaparición del niño pintor, Mado. Y hay nuevas pistas, nuevos datos. Sí, bueno, me imagino, vamos a refrescar un poquito la memoria a los oyentes más jóvenes de La Rosa de los Vientos, porque a lo mejor tal vez no conozcan este misterioso caso de David Guerrero, que desapareció el 6 de abril de 1987 en extrañas circunstancias. Fue a las 6 de la tarde, llegaba a casa con su hermano, merendaba, se cambiaba de ropa, y bueno, no era un día cualquiera porque era el día en que inauguraban una exposición de la que él formaba parte. Parece que era un chico con extraordinarias habilidades pictóricas. Y ese día él exponía. Y bueno, se puso sus vaqueros, su jersey blanco, sus zapatillas y se echó a la calle. Vivía en la calle Sargento García, debía cruzar apenas unos 100 metros para llegar a la parada del autobús que le llevaría al centro, y lo que pasa es que jamás llegó a la galería de arte. Había desaparecido, se esfumó, casi que desapareció de la nada, la ausencia de pistas era total. y hubo, bueno, pues muchísima movilización social, se le buscó por todas partes, salió en todos los noticiarios, a todos los de aquella generación nos suena la noticia, nos suena esa foto, la tenemos grabada en la memoria, pero nada, no consiguieron nada. El comisario José María Kalewicz decía, en unas declaraciones a la prensa, él decía, el gran problema que nos hemos encontrado es que nadie le vio salir de su casa. Esto induce a pensar que alguien le estaba esperando. Es lo que dijo este hombre en su día. Tampoco cree que le forzaran a subir a un coche porque coincidía con la visita de la reina Sofía y su barrio formaba parte del periplo real y había muchísima vigilancia. La cuestión es que no se supo nada, fue una desaparición limpia, ni una pista, misterio absoluto. Y es lo que, bueno, hace a este caso tan diferente y enigmático. En 1998 parece que hubo algo, alguien la había visto como andando en Lisboa, dijeron. Luego hubo una identificación de un ciudadano suizo de 70 años implicado en su desaparición, decían. David parece que tenía algunas caricaturas con rasgos faciales similares a los suyos. Parece que tuvieron algún tipo de relación, no se sabe cuál. Esto se supo gracias a la declaración de una empleada del hotel donde este enigmático suizo se alojó entre los meses de marzo y abril de 1987, pero como la investigación cesó en 1990 porque este hombre falleció ese año, o sea que hasta ahí pues no se podía seguir tirando del cabo. Hasta esta hace dos o tres semanas que nos ha llegado una nueva pista, aunque el mensaje anónimo fue enviado a la policía a mediados del 2018, pero hace nada que lo han hecho público. En la comisaría provincial de Málaga fue donde enviaron este anónimo que decía: nombre Gervasio, Peña el Cenachero, que esto parece que contradice un poco la versión policial, lo de la Peña el Cenachero. Calles Granada y Ángel. Y bueno, la familia está lanzando un SOS, ¿no? Intentando pues que conseguir un poco de ayuda para localizar a Gervasio, utilizando al hermano de David como portavoz, aunque la madre, Antonia Guerrero, prefiere no ilusionarse. A mí me gustaría un poquito saber la opinión de Manuel sobre este tema. Pues estoy contigo en que es un caso realmente rarísimo. Yo lo seguí mucho, muchísimo. Yo estuve en casa de David pocos meses después de la desaparición. Estuve con los padres, además recuerdo que el padre y la madre y Antonia estaban destrozados, o sea, transmitían una sensación de desesperación brutal. Estuve en la academia, en la sala de exposiciones con el director de la sala que estaba exponiendo su cuadro. Estuve en su colegio porque era un niño un poco introvertido pero muy querido en el colegio porque siempre les hacía dibujos a los compañeros, ¿no? Tenía una revista escolar ilustrada con dibujos de David. Estuve haciendo el recorrido que presuntamente hizo cuando desapareció, desde la puerta de su casa, cruzando un pequeño patio, hasta la calle donde estaba la parada de autobuses, donde tenía que coger el autobús para ir a la sala de exposiciones. Y es realmente inexplicable cómo desapareció David. Ocurrió lo de siempre, que en este tipo de casos, que comenzaron a reportarse supuestos avistamientos, igual que con Melody, con Madeleine McCann, o igual con cualquier otra niña desaparecida, que empiezan a verla por todas partes del mundo, al final no es ella. Y recuerdo que en su día incluso hicimos varios experimentos con radiestesistas, con psíquicos, con mediums, con todo tipo de supuestos dotados, que hay nada, no se ponían de acuerdo, uno lo ubicaba en Burgos, otro en Murcia, otro en Francia, uno que había sido asesinado, otro que estaba trabajando falsificando cuadros, que fue una cosa que se dijo mucho y no es cierta porque David pintaba bien, pero no al nivel de falsificar cuadros de los grandes maestros de la pintura, ¿no? O sea que realmente es uno de los casos más incomprensibles de la historia criminal española en el ámbito de las desapariciones. Y hace un par de años la familia, con gran dolor, tuvo que solicitar que se le diese legalmente por muerto por temas de herencias, porque su padre falleció y tenían que organizar todo el tema de la herencia. Y es verdad que hay dos grandes pistas que se han mantenido hasta ahora: la de ese individuo que podría ser el que aparece en unas caricaturas dibujadas por David y que se presupone que podía haber tenido alguna componente de pedofilia. La luna viaje a la Luna en los próximos años, parece que lo va a ver, y ahora existe el proyecto, por desgracia es noticia que se convierta en noticia estas cosas cuando debía ser la normalidad, pero hay que destacarlo y hay que informar sobre ello. La primera mujer, ¿no? Sí, parece que Donald Trump está queriendo recuperar esa empoderamiento, ¿no?, en la Luna, para que no le quiten esa opción. El problema es que tendría que ir él solo y no volver, pero bueno. Sí, bueno, a lo mejor coge y se pone de polizón. Sí. El asunto es que oficialmente lo que quieren es que en 2024 se haga ese viaje a la Luna, ese viaje esperado a la Luna. Incluso él ha dicho, y como le gusta mucho participar en Twitter, que va a meter 1.600 millones de dólares extra para que ese objetivo se cumpla. Y bueno, pues que por primera vez en ese viaje, además de un hombre, pues irá una mujer. El proyecto se llama Artemisa y además está metiendo mucha prisa a la NASA porque dice que cuanto antes mejor, porque no es que solamente quieran que haga una visita, sino que lo que quieren hacer es ahí una estancia continuada en la Luna, una presencia continuada en la Luna, para después conseguir en el objetivo, que en realidad es el principal, llegar a Marte en 2030. Eso es lo que ellos quieren. Pero claro, también es cierto que en su momento, en marzo de este año, se dijo también como noticia bombo y platillo que se iba a hacer el primer paseo espacial de dos mujeres en la estación espacial internacional, pero al final, por una cosa bastante absurda, no se pudo hacer porque resulta que hay problemas con los trajes de astronautas para mujeres. Solo tenían un traje en condiciones, con una talla mediana, sobre todo la parte del torso, para que se pudiera hacer ese paseo espacial. Entonces tuvieron que suspender el paseo de las dos primeras mujeres, que lo que querían era que iban a estar unas 7 horas en el exterior porque iban a hacer la instalación, iban a hacer las baterías de iones de litio, ¿no?, de las partes externas de la estación espacial, y lo tuvieron que anular por falta de ese acondicionamiento del traje. Al final solamente pudo salir una y la pudo acompañar otro astronauta, en este caso hombre, porque en los diferentes paseos que han hecho exteriores en la estación espacial, pues ha habido siempre o solo hombres o como mucho un hombre y una mujer. Bueno, estas dos mujeres que iban a ser las primeras en plan astronautas pareja chicas, pues serán Christina Koch y Anne McLean. Sí es cierto que las dos han hecho ese paseo espacial, pero no juntas. En su momento lo hizo Anne McLean, que lo consiguió, se convirtió en la decimotercera, no, McLean en la decimocuarta, y ahora iba a ser Coach la que la iban a dar la oportunidad para hacer ese paseo con un astronauta hombre. ¿Y todo por qué? Pues porque quieren hacer esa igualdad, esa presencia de la mujer, también para darle pues mayor oportunidades. Por eso también se ha nombrado a la directora de la NASA, que es el Ochoa, y se hace también mucho eco, sobre todo en las noticias y en los medios norteamericanos, que el récord de permanencia en el espacio de 665 días lo tiene la comandante Peggy Whitson, más que cualquier hombre. Así que, pues bueno, si quiere potenciar esa presencia femenina, pero claro, yo creo que hay gente bastante especializada para que no ponga tanta pega a la hora de hacer un traje, porque una cosa un poco así, no sé si llamarla ridícula o extraña, en su momento, cuando una de las primeras astronautas rusas hizo ese paseo o ese viaje al espacio, pues una de las pegas que ponían los ingenieros era que es que no sabían cómo tenían que organizar para hacer el tema del pipí. Entonces, pues bueno, o sea, es que son cosas así un poco que rayan ya la sátira. Así que espero que realmente los ingenieros se pongan a ello, hagan las medidas pertinentes y hagan unos ajustes de un modelo tipo para que se pueda, igual que cualquier hombre, pues tener esos trajes a disposición de las astronautas femeninas, y en 2024, pues que vaya, porque no, todavía no está elegida, ¿eh? No está seleccionada la astronauta que va a hacer ese viaje a la Luna, y tampoco se supone que esa presencia, cuánto tiempo va a estar. Se dicen que será en los próximos 5 años. Se quiere hacer ya esa base de presencia de astronautas en la Luna para luego ir a Marte en 2030. Y ahí lo que, bueno, ha habido varios como gestos simbólicos dentro de lo que fue la carrera espacial y la conquista de la Luna, que el primero de ellos, porque quedó ciertamente pendiente la que pisara la Luna alguna mujer, pero el primero fue que llegara algún civil, porque al principio todos los astronautas eran militares, y luego ya, y creo que fue casi en el último, ya se mandó a un, creo que era un químico, un físico y tal, que sí que era civil, ¿no? De una manera para intentar desligar todos estos proyectos de la esfera militar, ¿no? Lo que pasa es que ahora vamos a ver quiénes son los que llegan primero, si claro. Realmente llega la NASA o llega la Agencia Espacial Europea, que también tiene proyectos para hacer allí una especie de estación permanente lunar, o llega la iniciativa privada, que son los que están ahora ahí, porque ahora mismo, justo esta semana también, el fundador de Amazon ya ha presentado la nave con la que pretende llegar a la Luna, también en vuelos privados. Si hemos descubierto esta noche que fue una monja española la que escribió el Voynich, pues que sea una astronauta claro. Española la primera en pisar la Luna, y gallega además. Con Almadía Rosavientos os gustará algunos, Paqui nos señala, pues como no he leído los libros y veo la serie, me piro que empieza ya el último capítulo de Juego de Tronos. Pero los dos mensajes más leídos en este momento, con Almadía Rosavientos, son los siguientes. De Israel, yo nunca he visto Juego de Tronos. Y de Un Tipo Alto, soy culpable, nunca he visto Juego de Tronos. Nos estamos equivocando, la gente no le interesa tanto Juego de Tronos. No están contestando en Twitter porque están viendo Juego de Tronos. Sí. Además, es que en Israel tienen otras cosas que hacer más serias que ver Juego de Tronos. Sí. Pero o sea, de gente hay que dejar la libertad para si quiere o no quiere verlo. Yo me voy ya a ver Juego de Tronos. Claro, yo vamos, hoy me he puesto al día, me faltaban dos. Manuel, te escucha a ti más gente que la que ve Juego de Tronos. Pues me acabas de hacer un hombre, macho. Oímos en las noticias y después ahí continúa la Rosa de los Vientos. Todavía nos queda una hora por adelante. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pardo también en Twitter se apunta a esta división. No he visto ni un solo minuto de Juego de Tronos. Vamos a hacer el ruido para que no nos den tanto la vara con este tema. ¿Se acaba Juego de Tronos? Dicen, ¿el capítulo final es que se acaba o...? Vamos a hacer spoilers. ¿De qué va el último capítulo? ¿Cómo el último acaba? Capítulo. No. Mira, Bruno. Se está emitiendo ahora. Se está emitiendo ahora. Ahora es cuando lo están muriendo. Yo solo sé que acabará mal. No. Bueno, no, ya te digo que ahora mismo hay todo un movimiento para recoger firmas, que llevan no sé cuánto, de gente muy indignada con la última... Por favor, ahora se puede la última temporada. No voy a hacer spoiler. Por cómo acaba una serie, por qué es lo que pasa al final y vamos a cambiar el final. Pero quieren hacer toda la temporada, ¿eh? Sí, es un pastón. Pero bueno, toda la temporada y había ahí, me están recogiendo firmas. En realidad lo que le pasa a la gente es que no quieren que acabe, por eso están... Claro. Lo que le pasa a la gente que está perdiendo muchas neuronas. Juanjo, una piedra se ha encontrado, quien la descifre se lleva un dinero. Sí, eso, bueno, ahora mismo hay un pueblo francés que está ofreciendo una recompensa de 2.000 euros a quien sea capaz de descifrar una misteriosa inscripción que hay en una piedra, pues en el nivel del mar, porque de hecho solamente se puede ver en determinados momentos cuando hay marea baja. Esta piedra está localizada en la Bretaña francesa, en un pueblo que se llama Plougastel d'Aulnat, o algo parecido, lo mismo ahora la gente va a otro pueblo distinto después de cómo lo he pronunciado. Y bueno, como digo, ofrecen estos 2.000 euros. Fue localizada la piedra hace 4 años. Presenta una serie de símbolos, de letras, también algunos dibujos. Por ejemplo, está grabada, como digo, al borde del mar. Bueno, de hecho se sumerge, como digo, parte en determinados momentos. Solamente se puede ver en la marea baja. Y tiene unos dibujos, por ejemplo, de un barco de vela, también una especie de sagrado corazón. Y hay unas fechas. Hay unas fechas que que son como un 1786 o 1787, y las letras sí que se reconocen como símbolos del alfabeto latino, que correspondería al francés moderno. Pero más allá de esto, es todo un auténtico galimatías el texto, porque bueno, no hay manera de saber a qué se refiere. He estado mirando que algunos especulan con que puede estar escrito en euskera, otros dicen que puede ser una versión arcaica del lenguaje bretón. Dicen que también en ese momento, en esas fechas, entre 1786 y 1787, fue justo cuando se estuvo haciendo allí unas baterías en la costa, unas nuevas fortificaciones para proteger el puerto, y creen que a lo mejor esto fue grabado por alguno de los trabajadores que estuvo ahí laborando en estas obras, ¿no?, en estas fortificaciones. Pero más allá de esto no se sabe nada. Algunos ya lo empiezan a llamar la piedra de Rosetta, y como digo, el que quiera que se ponga en contacto con Veronique Martín del ayuntamiento este que os comentaba antes, de Plougastel d'Aulla, 2.000 euros, pero tiene que enviar su conjetura, ¿no?, su supuesto desciframiento, antes del 30 de noviembre de este año. Eso, el del Voynich te lo descifra en 20 minutos, ¿eh? Sí, por 1.000 euros. La división se sigue sumando y siguen aumentando el número de personas que nos dicen lo mismo. Manpal no se transmite. Jamás he visto Juego de Tronos, ni me ha interesado. Que todos los demás lo están viendo, por eso no tuitean. Y los libros están guapísimos también. Esto es el sesgo del debate, un ejemplo clarísimo. Y que, por cierto, Sergio Monforte y Javier Sevillano me están comentando, se está emitiendo el último capítulo, quedan 40 minutos todavía. Porque los que lo están viendo... Pero ya han muerto todos, ya han muerto todos. El director haciendo señales, ¿no? Lo están viendo ellos. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes que un ruso mató a su compañero en una estación de la Antártida porque le contaba al final de los libros que se estaba leyendo, ¿no? Defensa propia, eso es defensa propia, lo digo perfectamente lícito, naturalmente, muy bien hecho. Ya no queda nadie, Mado, también se han cargado el director. Bueno, algunos se piensan que están cargando la serie directamente, o sea que con el ay, final. Dios mío, que desaparezca de una vez por todas Juego de Tronos, por lo menos de los titulares, de la HBO. Como llame al dragón, verás. La Rosa de los Vientos, hasta aquí la tertulia Zona Cero. Tenemos muchas cosas por delante. Tenemos mujeres con historia. Doris Day ha fallecido esta semana y os contará, si vio a casa sola, algo sobre su vida. También tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y ahora nos vamos de viaje y también a conocer el mundo nazi, las creencias de los nazis y las creencias de Hitler. Aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del Pasado. Y esta noche en Ecos del Pasado vamos a hablar sobre alguien que quiso cambiar la historia, quiso que no se escribiera más. Es uno de los personajes más malvados de todos los tiempos. Estamos hablando de Adolf Hitler y sus creencias esotéricas. Eran muchísimas las búsquedas que tenía de los objetos de poder y ese conocimiento místico que se suponía que procedía de algún lado, pero que formaba parte de todo lo que había en su entorno. Y hoy vamos a hablar sobre Hitler y los objetos de poder y sus creencias en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Cuántas cosas hay que comentar sobre este personaje tan pequeñito, tan insignificante y sin embargo tanto nos ha dado que hablar y nos dará que hablar? Pues sí, la verdad es que es un personaje, como digo yo creo que es de los pocos casos que un personaje tan negativo para un país y para el mundo entero fue elegido, que manda narices, pero así fue elegido por el pueblo. Y sí, es un personaje además con una ligazón a todo lo que es el mundo esotérico, el mundo de la astrología y de muchas otras cosas, increíble para un líder político. No parece que sea factible y sin embargo es así. Él se creía algo así como alguien predestinado, alguien con una misión. Tenía mucho que ver esas creencias que él tenía sobre sí mismo en sus lecturas de juventud, ¿no? Mira, él desde joven lee muchas revistas esotéricas y de hecho se acerca a teorías de este sector, en las cuales pues hablan de precisamente de esa especie de hombre predestinado, de crear una nación aria. Él se empapa de esa ideología. En sus años en Viena, de hecho, era asiduo lector de la revista Ostara. Era una publicación que toma su nombre de una antigua diosa germánica anterior a la difusión del cristianismo en Alemania. Fue fundada en 1905 por un exfraile, Georg Land von Liebenfels, que también creó una organización basada en la teoría de la superioridad de la raza aria. Él se empapa de esa teoría, de hecho. Pero no fue el único maestro esotérico que influyó al Führer. También tenemos, por ejemplo, a Rudolf von Sebastendorf, que era un estudioso de la cábala, de la alquimia y de la secta de las Rosacruces, y una asidua a prácticas ocultistas. El caso es que es una sociedad secreta, lo que acabo de decir, la Thule, fuertemente caracterizada por su antisemitismo y por el racismo. En torno a ella gravitaron, por ejemplo, personajes no solamente como Hitler, sino también como Rudolf Hess, como Karl Haushofer o Hans Frank, que era el futuro gobernador general de Polonia. En el misticismo nazi son importantes, por ejemplo, varios lugares, como la Atlántida, como Stule, Hiperbolea, Shambhala, Agartha o la estrella de Aldebarán, los cuales se consideran como los hogares originales de la raza aria y del superhombre. O sea, tú imagínate este hombre en el entorno que ya él se educa y se cría. Dice mucho de lo que luego llevará a cabo dentro de lo que era el Tercer Reich. Hitler tuvo que juntarse con Himmler para que se diera forma a todo eso, porque también tenía sus creencias. Era como su espada, su hombre, no solamente a nivel político, sino también su piedra de lanza, ¿no? En esa búsqueda esotérica, es que es tan difícil calificar. Estaba como las cabras, evidentemente. Hitler lo estaba, pero él creía en la superioridad de la raza aria, en la existencia de un mundo gobernado y liderado por Alemania. Y todas esas creencias, bueno, se juntaron en que no solamente las tenía él, sino que las tenía Himmler y toda una serie de gente alrededor. Ambos personajes en especial fueron obsesionados y realmente perseguidores de lo que eran los objetos de poder. ¿Por qué? Porque en su teoría y en todo este mundo esotérico que ellos en el que ellos vivían inmersos, los objetos de poder podían hacer que esa raza aria, ese superhombre, esa potencia mundial se llevara a término. Objetos pues tan conocidos o tan fáciles como, por ejemplo, que es algo que intentaron y no consiguieron, como era, por ejemplo, la piedra de la coronación, la piedra de Scone en Inglaterra, donde se coronan los reyes, pues fue una de las fantásticas reliquias que pretendían robar, aunque no lo consiguieron. Pero se interesaron por muchos otros, por ejemplo, incluso llegaron a ir a Sudamérica, un comando, en búsqueda de objetos, pues por ejemplo, como era el famoso martillo de Thor, o incluso las calaveras de cristal. Buscaron cosas inimaginables. Pero quizás las más conocidas, las que han llevado más al cine y a la televisión y que se conocen más por documentales, es quizás la búsqueda del Santo Grial, el cual buscaron en España y del cual hablaremos, la búsqueda del Arca de la Alianza o quizás la Lanza de Longinos, que también tiene una gran historia detrás. Vamos a contar algo sobre cada una de ellas. Has mencionado a este dios nórdico, a Thor, por algo su martillo, doble martillo. Su dibujo es la representación de uno de los grupos nazis más peligrosos actualmente en el mundo, los Hammerskin. No es casualidad, él y su grupo y su entorno tenían unas creencias muy basadas en ese misticismo y en esa teoría sobre los dioses nórdicos, en donde estaba Thor y estaban otra serie de personajes. Había bebido también de ese pasado mítico de esa zona de Europa. Sí, realmente estaba obsesionado con todas estas historias de leyenda, algunas que realmente pues tienen quizás una raíz histórica importante y otras que quizás son más cogidas por los pelos. Pero bueno, en cualquier caso, para él y para Himmler, estas historias eran un poco como su camino, su ruta a seguir, ¿no? Y bueno, como decíamos, vamos a hablar de alguna de ellas. Mira, en el caso del Grial... Claro, el Grial, quizá la búsqueda del Grial es una de las más significativas y que puso a todo el mundo nazi a buscar eso, a buscar una de las reliquias más importantes del cristianismo. Fíjate, según la leyenda, José de Arimatea llevó el Santo Grial a Europa. Dicen que los cátaros fueron los últimos en guardarlos en el Languedoc francés y en la fortaleza cátara de Montsegur. Allí siglos más tarde, en 1931, un personaje que quizás para todos los historiadores y para los arqueólogos es bastante conocido, que es Otto Rahn, es un filósofo alemán de 27 años, experto en historia medieval, viajó ahí precisamente en búsqueda de toda la historia del Grial y a recorrer Montsegur y todas sus cuevas. El caso es que, casualmente, la historia quiso que en 1936 este personaje coincida y se conozca con Himmler. De ahí surge la búsqueda nazi del Grial. ¿Por qué? Porque Rahn le cuenta toda la historia de sus pesquisas y es el Tercer Reich que se decide a pagar para que este hombre continúe investigando. ¿Qué ocurre? Que en 1940 el propio Himmler realiza un viaje a Barcelona para preparar una visita futura, que ocurrió el día 23 del mismo mes, en la localidad española de Hendaya, la zona fronteriza con la parte francesa, ¿no? Ahí fue el propio Hitler que fue a ver al generalísimo Franco, y no solamente hablaron de temas políticos, sino que también se habló, por supuestísimo, de libros conocidos, que eran los escritos por Rahn, precisamente, que eran La cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer. Ahí se empezó a hablar de la búsqueda del Grial. De hecho, Hitler le habla a Franco de la posibilidad de visitar Montserrat, porque están convencidos que el Grial está allí. Y es Himmler que tiempo más tarde llega a Montserrat acompañado de un séquito militar, tanto alemán como español, en búsqueda de esa historia, ¿no? Cuentan que el jefe de las SS, obsesionado con el Santo Grial, llega hasta recorrer la cumbre de uno de los picos más altos del Montserrat, ubicado a 40 kilómetros por la ruta desde Barcelona, en búsqueda del objeto. Es más, interroga a los religiosos del convento preguntándoles, incluido al padre Andreu Ripoll, preguntándoles sobre documentos secretos, sobre reliquias cristianas, incluso pide, por favor, que le lleven hasta las cavernas y los pasadizos subterráneos de la montaña, donde, según él, podría encontrarse el Grial. Evidentemente hay un punto que los religiosos le dicen que ni hablar, que hasta ahí ya habíamos llegado y que no era nadie para exigir documentos o cosas que igual eran de uso privado en el monasterio. El caso que fue tal el cabreo, porque hay que decir que fue un cabreo del personaje, que llegó a decir a viva voz que todo el mundo en Alemania sabía que el Grial estaba en Montserrat. O sea, bueno, fue épico. Todo el mundo en Alemania sabía eso, no sé si todo el mundo en España, pero la verdad es que existía una creencia, pero ¿cómo habían llegado a la creencia, al convencimiento tan enorme de que el Grial se encontraba ahí en Montserrat? Porque todo el mundo en Alemania lo creería y pensaría eso, pero no era una creencia extendida en realidad. Pero imaginémonos por un momento que Hitler todavía a día de hoy estuviera vivo y siguiera en el poder. O sea, ahora que sí que se supone que sabemos dónde puede estar un posible Grial, verías la que tendríamos organizada de España. Bueno, tremendo, porque se había fortalecido esa creencia bueno, en que el Grial estaba ahí. Los nazis y sobre todo la sección esotérica del mundo nazi buscó el Santo Grial precisamente para tener la reliquia más importante del cristianismo. Ese objeto de poder era uno de los que más buscaron a ellos, pero no era el único. Buscaron también, por ejemplo, el Arca de la Alianza. Bueno, el Arca de la Alianza quizás es el objeto mítico, el objeto cristiano de leyenda más espectacular, ¿no? Es el objeto que se supone que si lo tocabas podía llegar a matarte, a menos que fueras alguien preparado para ello. Un objeto que se llevaba teóricamente a las guerras, que soltaba rayos ancestrales y rayos divinos que podían matar ejércitos enteros, y por tanto, imagínate eso en la mente de Hitler como objeto de batalla. Él ya se veía, vamos, portando el Arca de la Alianza y ganando todas las guerras a nivel europeo y fuera de lo que era Europa, ¿no? De hecho, por eso para él era un objeto tan preciado, por eso fue un objeto que incluso presentado en películas como En busca del arca perdida, donde los alemanes aparecen ahí como también buscadores del objeto, ¿no? El paradero del arca siempre fue un gran misterio. De hecho, hay historias que la sitúan, por ejemplo, en Etiopía, en el Monte Nebo, y no se sabe bien qué ocurrió. Se pierde la pista del arca exactamente pues cuando se invadió Jerusalén y se destruyó el primer templo de Salomón. A partir de ahí no está claro qué ocurrió con el arca, hay varios supuestos, varias hipótesis, y ninguna de todas ellas es demasiado clara, ¿no? Pero el caso es que ellos sabían que buscar el arca no era fácil, porque necesitaban a alguien que pudiera cogerla, ¿no? Cualquiera puede tocar el arca, y solamente un rabino judío podía manipular el arca sin morir en el acto. Se decía que para ello era necesario conocer el verdadero nombre de Dios, y únicamente mediante la cabala cabalística o la ciencia que persigue la comprensión de lo divino a través de los números y las letras, podrían los nazis conocer el nombre de Dios y abrir el arca. Por eso mismo se buscó un cabalista judío y se encontró uno en el campo de exterminio de Auschwitz, lugar donde vais a ir en el viaje a todo esto. Y donde vamos a ir, rutashistoria.es, está toda la información. Ahora lo comentamos porque muchos de esos sitios vinculadas a las creencias esotéricas de los nazis lo van a poder conocer todos los oyentes, lo hemos comentado antes, lo seguimos comentando después, todo lo relacionado con Hitler, con esas creencias esotéricas, y esta búsqueda también, la de el Arca de la Alianza, le llevó a él o a su entorno a buscar en España, a buscar en la comunidad judía de Toledo, en Madrid. En Madrid, bueno, en Madrid porque querían ir al Arqueológico Nacional, donde, por ejemplo, habían varias piezas traídas de Egipto que, según ellos, podían contener pistas de la ubicación del arca. El caso es que, en cualquier sea lo que sea, el arca evidentemente no la encontraron, aunque llegaron a hacer excavaciones ilegales en Egipto, no nos lo perdamos. O sea, la ambición de Himmler y de Hitler con respecto a los objetos sagrados fue, francamente, lejos. Y bueno, y mi favorita, la lanza de Longinos. Exacto, la lanza de Longinos, la lanza con la que supuestamente, bueno, no sé si se mata a Jesús, si ya estaba muerto, pero es la que remata a Jesús y es un objeto de poder largamente buscado absolutamente por todos, y Hitler evidentemente no iba a ser menos. No. La historia cuenta que el centurión romano Cayo Casio, cuando Longinus, cuando hiere a Cristo en el costado y le clava la lanza, ve que de Cristo sale no solamente sangre, sino también agua. Y ese líquido que sale le moja los ojos, le salpica los ojos, el hombre era prácticamente ciego y recupera la visión. En ese momento él se supone que el centurión dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, ¿no? A partir de aquí la lanza pasa un periplo y de hecho hay hasta cuatro lanzas, no sabe cuál de ellas es la verdadera. De hecho, la que Hitler pensaba que era la auténtica, que era la que estaba en Austria, para ser exactos, tiene una historia apasionante. Pensemos que Hitler la conoció, esta espada, esta punta de espada, de hecho, cuando él, de jovencito, la ve en el Museo de Austria. Conoce la historia por parte de los visitadores que acompañan a los visitantes en el museo, y conoce la historia de que el emperador Carlomagno había vivido siempre con esa lanza a su alcance, y que únicamente cuando la dejó caer accidentalmente de regreso en su última campaña falleció al poco tiempo. También conoce que Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también tuvo toda una serie de victorias gracias a ese preciado talismán, pero que su suerte cambió cuando atravesó el río en Anatolia en 1190, donde se ahogó por el peso de la armadura, y se supone que la lanza también la perdió en algún momento antes de ahogarse. En cualquier caso, ¿qué es lo que dice la leyenda? La leyenda dice que aquel que posea la lanza será el rey de reyes y ganará victorias, pero el día que pierda la lanza perderá absolutamente todos sus reinos y morirá. Hitler ambicionaba esa lanza, quería ganar, quería anexionar media Europa o más a su reinado. Y por tanto no desfalleció hasta que consiguió, cuando se anexionó Austria en 1938, lo primero que hizo fue ir a por ella. Lógicamente esa reliquia, esa punta de lanza, fue llevada junto con otras reliquias que habían en Viena a Nuremberg. ¿Por qué a Nuremberg? Porque Nuremberg fue el lugar donde se supone, en el castillo de Nuremberg, de hecho, donde vivió uno de los personajes quizás más vinculados en su momento a lo que fue la lanza de Longinos, que había estado durante un tiempo en su posesión, que era el pajarero, el famoso Enrique el Pajarero. El caso es que no fue a parar al castillo, de entrada fue a la iglesia de Santa Catalina, aunque años más tarde, cuando empezaron los bombardeos y los problemas de la guerra, se decidió que era más seguro que la lanza estuviera en el castillo. De hecho, se llegó incluso a meter en los últimos años en un búnker bajo tierra para protegerla. Pero el destino a veces es muy puñetero, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues en 1944, durante los bombardeos, lo que era la entrada del búnker sufre graves daños y queda la entrada al descubierto. Hitler se asusta porque piensa que la lanza puede estar a la vista de cualquiera, la entrada al lugar donde está oculta, y decide pedir a su gente que la mude de sitio, que coja la lanza junto con otras reliquias muy particulares, no todas, y las lleven a un búnker que hay debajo de una de las plazas. El caso es que la gente que va a buscar, las SS que van a buscar esa lanza, se equivocan y confunden la lanza de Longinos con la lanza de San Mauricio, y es esa la que llevan a la plaza, dejando la lanza de Longinos en el sitio donde estaba. ¿Qué ocurre entonces? Pues que en 1945, cuando Patton entra en Núremberg, va directo, o sea, entre otras cosas, llega al búnker, coge la lanza auténtica, y se supone que en ese preciso instante es cuando Hitler, que está en su búnker en Berlín, se tira un tiro y se quita la vida. Nuevamente, la pérdida de la lanza conlleva a la muerte del que la ha poseído. Menuda historia esa que finaliza en el búnker. Oye, por cierto, que el búnker lo puede conocer la gente porque vamos allí, ¿no? Efectivamente. Bueno, a mí, yo creo que después de haber oído todo esto, aquellos que no conozcáis Berlín, aquellos que no conozcáis la historia del nazismo, realmente, por lo menos a mí, me apasionaría poder conocerlo. Y cómo mejor que de la mano de Bruno, precisamente, y de otro gran, gran entendido de la Segunda Guerra Mundial y del mundo nazi, como es Óscar Herradón, redactor de la revista Enigmas de Año Cero. Van a recorrer lugares preciosos, lugares únicos en la historia, Berlín, Varsovia. Bueno, cuéntanoslo tú un poco, que vas a ir tú de guía. Pues vamos a ir a ese búnker, a ese sitio en donde se produjo ese final del mundo nazi, pero también a la parte subterránea, a la ciudad subterránea de Berlín, donde existían muchas cosas, y sobre todo para protegerse de lo que estaba ocurriendo en los cielos. Algunos museos, vamos a conocer, por supuesto, que se levantó después el muro de Berlín. Vamos a conocer muchas cosas de esa ciudad. Es una de las ciudades en donde vamos a estar, una de las ciudades más importantes del mundo. Bueno, y muchos de los lugares que vais a ver están también en este momento, como la Puerta de Brandenburgo, los principales museos, el de Pérgamo, que es una maravilla. La lástima, ¿ves? Hay uno de los sitios que ya no existe porque en 1945 fue destruido con el bombardeo, que es el Palacio Real. El Palacio Real fue totalmente derruido. Actualmente en su sitio hay unas construcciones, pero que nada tienen que ver con el palacio original. Pero bueno, muchas de las cosas sí que realmente siguen estando en su sitio y vale la pena recorrer. Ahí estaremos en Berlín y también en Varsovia. Hay camino entre Berlín y Varsovia, en alguno de los sitios más bonitos del mundo. Y no lo decimos por decir, es que es objetivamente cierto. Potsdam y otros sitios en esa ruta, en ese camino entre Berlín y Varsovia, entre los dos lugares más importantes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Mundial, de una de las mayores tragedias que ha vivido el ser humano. Y también en Polonia vamos a conocer y vamos a estar y vamos a poder visitar y sentir lo que hay ahí, lo que hay en los campos de concentración donde el Holocausto y Hitler, bueno, pues que vamos a contar sobre la historia. Ya la conocemos, pero esos sitios siguen ahí y esos sitios son testigos en vivos de ese horror que nunca debe olvidarse para que no vuelva a pasar, pero vamos a estar ahí. Y vamos para a ir a esos sitios, que quieran, ¿no? Pues bueno, ya saben, del 26 de julio al 2 de agosto, con Bruno Cardeñosa y Óscar Herradón, un auténtico privilegio. Podéis ir con ellos a recorrer, pues eso, Alemania y Polonia. Y quienes quieran conocer más información sobre los sitios que vamos a conocer, que vayan a internet, corriendo ya rápido a rutashistoria.es. Ahí están todos los datos en la página web de la revista de Historia, la revista de España y el Mundo, la revista de Historia, España y el Mundo, que ahí se encuentra también toda la información. Va a ser fantástico. Vamos a conocer la cuna del mundo en el que vivimos, La verdad es que yo creo, te digo, o sea, yo he estado un par de veces, he recorrido muchos de los lugares donde vais a estar y, sinceramente, tanto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista paisajístico y monumentístico y lo que quieras, es un país que vale la pena ir. O sea, yo os lo recomiendo de corazón y, además, con vosotros dos, que es todo un lujo, sinceramente, que puedan ir dos personas de vuestro nivel y con vuestro conocimiento, pues a explicarles, ¿no?, exactamente todos los lugares, lo que ocurrió, las leyendas, los mitos. Vamos, yo no lo dudaría. O sea, ya de vosotros, realmente, si os gusta la historia y os gusta, pues, todo lo que significa el mundo nazi, yo os diría, entrar en rutasmisterio.es y, bueno, es un viaje de ensueño, sinceramente. Ahí está toda la información y ahí seguiremos hablando de este viaje, de todos los que proponen para este verano en Prisma Publicaciones, muchísimos, por ejemplo, damos algún apunte porque también se pueden ir a Praga y a la República Checa, lo contaremos más ampliamente, pero también se pueden ir este verano ahí, ¿no? En este caso hablamos del 24 de agosto al 31 de agosto. Iremos Lorenzo Fernández Bueno y servidora de guías. Y como decía, recorreremos la República Checa y Eslovaquia. Lugares tan increíbles pues como Praga, es una ciudad, yo creo, de las más bonitas que hay en Europa. Lugares pues como puede ser, por ejemplo, el Puente de San Carlos, la Plaza del Reloj, el Reloj Viejo. Yo creo que es una ciudad, o sea, yo Praga es una ciudad que me enamora, está muchísimas veces, pero no me cansaré nunca de ir, sinceramente. Y luego, por ejemplo, pues recorreremos lugares como el gueto judío de Terezín. También, por ejemplo, iremos a un campo de concentración aquí también, por desgracia, porque hay más de uno. Iremos a lugares tan apasionantes, por ejemplo, como el Hotel de la Condesa Sangrienta, de Elizabeth Báthory, la mujer que se bañaba en sangre de mujeres jóvenes para intentar rejuvenecer, ¿no? Y además, yo te diría que es un viaje cuyo paisaje es increíble también. O sea, todo el paisaje de los países en general del este es precioso, sinceramente. Pues así, ahí también pueden ir nuestros oyentes. En Rutas en Misterio.es está toda la información, la seguiremos contando, por supuesto, aquí en Cosa del Pasado con Laura Falcó Lara. Se pueden ir a Berlín, se pueden ir a Varsovia, se pueden ir a Praga, se pueden ir a muchos sitios, la gente que quiera estar con vosotros y quiera algunos destinos especiales y fantásticos este verano, que dentro de muy poquitas semanas comienza y echa ya a rodar. Y aquí en Prisma Publicaciones se invita a la gente a conocer alguno de esos sitios importantes. Laura, la semana que viene seguimos hablando, ¿te parece? Perfecto, buenas noches a todos. Y ahora en Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola, nos presenta a una persona que ha sido noticia porque se ha marchado esta semana, Doris Day. Mujeres con Historia. El pasado lunes 13 de mayo fallecía a los 97 años de edad Doris Marianne Kapperhoff, conocida popularmente como Doris Day. La última voluntad que dejó la actriz americana por escrito fue que no quería ni tumba ni funeral, solo deseaba una despedida muy íntima. Voluntad que ha cumplido al pie de la letra su agente y amigo Basara. Doris nunca se sintió una estrella de cine. De hecho, según confesaría ella misma en varias ocasiones, nunca quiso ser famosa. Pero su talento natural para bailar, cantar y actuar la catapultaron de tal modo a Hollywood que directores y espectadores quedaron rendidos a sus pies. Nunca quiso actuar. Solo quería quedarse en casa con su escoba, su recogedor y sus tareas en la cocina. Doris siempre dijo que era la niña de Cincinnati, ciudad que la vio nacer el 3 de abril de 1922. Y aquí va un caso y un dato muy curioso. Y es que hasta que cumplió los 90 años, no se enteró que había nacido en 1922, ya que siempre mantuvo que lo había hecho en 1924. Sus padres, germano-americanos de primera generación, vivían en el barrio germano donde la cerveza y la música no faltaban nunca. Su padre, al que adoraba, era muy arisco con ella, al contrario que su madre, que era muy alegre y cariñosa. Su padre era profesor de música clásica, organista y maestro de coro. Pretendía que Doris aprendiera piano, pero la niña, influenciada por la madre, se entusiasmó con el baile. Alma, su madre, era muy cinéfila, tanto que a su hija le puso el nombre de Doris en recuerdo de su actriz favorita, Doris Kenyon. En aquella época estaba de moda las películas musicales y existía mucha demanda de bailarines. A Doris se le daba muy bien bailar y aprendió rápidamente claqué, ballet y acrobacias. Con 12 años formó pareja artística con el adolescente Jerry Doherty, con el que ganó un premio de $500. Las madres de ambos, al verles que tenían mucho potencial, los llevaron a Hollywood e hicieron una prueba. A los productores les gustó tanto que volvieron a Cincinnati con la pretensión de trasladarse definitivamente a Hollywood. Pero el destino no estaba de acuerdo y Doris junto a otros amigos tuvieron un grave accidente. El coche en el que viajaban fue embestido por un tren al que no escucharon llegar y salieron vivos de milagro. Doris fue una de las peor paradas. Su pierna estaba fracturada por varios sitios y tenía muy mala pinta. El choque le destrozó una pierna. Cuando los huesos comenzaron a soldarse, le dijeron que volvería a caminar, pero no podría volver a bailar. Pero ella era una chica alegre y, lejos de caer en depresión, pasaba muchas horas en cama escuchando la radio, que era lo único que la entretenía. Y así descubre voces inmortales como Ella Fitzgerald o Billie Holiday, que escuchábamos antes. Y poco a poco, como si se tratara de un juego, Doris empieza a imitar sus voces, su cadencia y también su intención a la hora de transmitir emociones a través de las canciones. Alma, su madre, de nuevo ayuda a desarrollar el talento como cantante de la niña. Por entonces, sus padres se han divorciado. Doris está muy impactada al descubrir que su padre estaba liado con la amiga, con la mejor amiga de su madre. La niña, pues siendo una adolescente, empieza a cantar en una radio local con el permiso de su madre, sin cobrar un dólar. Pero al otro lado del receptor la escucha Barney Rapp, cantante, productor musical y dueño de un local nocturno, que no solo la llama, sino que también le ofrece trabajo. Barney será quien ponga a Doris su nombre artístico, Doris Day. Day está inspirado en el título de una de sus canciones, Day After Day. Doris miente sobre su edad para poder trabajar. Afirma que tiene 18, cuando en realidad solo tiene 16 años. Para ir y venir del trabajo hay un compañero que la lleva y es el trombonista Al Jordan. Tiene 7 años más que ella. Y bueno, pues la verdad es que el flechazo surge entre la pareja. Se enamoran, pero sus caminos artísticos se separan. Él se va de gira con otra banda y ella hace lo propio cantando con Jimmy James, con Bob Crosby y con Les Brown. Al final, coinciden en la misma ciudad y Jordan le propone matrimonio. Doris tiene 17 años y su futuro marido, 24. Decide abandonar su carrera como cantante porque resulta que su mayor deseo es formar una familia. Sí, es cierto que ella disfruta cantando porque es lo que más le gusta, pero en realidad lo que pretende es ser ama de casa, tener un marido, tener sus hijos, y no quiere ser cantante famosa. Pero claro, una cosa es lo que ella quiere y otra cosa es lo que los otros ven reflejado en ese potencial como cantante. Y claro, pues en realidad la reconocen muchísimo su valía. Al poco de casados, Doris descubrirá el mal carácter de su marido en un episodio de malos tratos. En una ocasión, después de hacer la compra, volvieron a casa y se puso como una furia. Estaba de un humor de perros. Ella le preguntó, ¿qué te pasa? Y él la tiró contra la pared y le pegó una bofetada. Luego le dijo, he visto en la tienda cómo aquellos tipos te llamaban Doris y te sonreían. Ella le dijo, siempre hago la compra ahí. Y entonces él le dio una paliza terrible. Doris está muy enamorada y perdona a su marido. Se queda embarazada de su primer y único hijo, Terry. Pero la convivencia se hace insostenible y al final se divorcia. Sus antiguos compañeros, al enterarse, la llaman para que vuelva a cantar con ellos. Y llega su primer éxito discográfico en 1944, Sentimental Journey. Por entonces tiene 19 años y a pesar de que se ha visto obligada a dejar a su hijo al cuidado de su madre, tiene la experiencia suficiente para transmitir las emociones más profundas de las letras de sus canciones. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y los soldados la eligen como el icono ideal de la mujer perfecta para casarse. Se convierte, según las crónicas de la época, en la vecina de al lado. Las chicas quieren ser como ella y los chicos quieren casarse con una chica como ella. Pero el que al final sí se casa es el saxofonista Josh Bateler. Él es compañero de la banda y de nuevo Doris, al casarse, abandona su carrera musical. La pareja se traslada a Los Ángeles y su mayor anhelo es poder vivir junto a su hijo y su marido, pero resulta que la economía familiar no se lo permite. Viven en una caravana y la economía es muy precaria. Finalmente Doris acepta un trabajo como cantante en una sala de Nueva York, pero George le dice que como no vuelva rápidamente a su lado, acaba con el matrimonio. Ella no renueva el contrato y así intenta salvar el matrimonio con su marido. Pero no servirá de nada. George no soporta ser el marido de Doris Day y justo cuando va a volver a Cincinnati junto a su madre y su hijo, a Doris la invitan a una fiesta donde le piden que cante. Ella al principio se resiste, pero finalmente canta. Unos productores le dicen que por favor que haga una prueba para una película musical que se llama Romance en Alta Mar. Doris no quiere. Ella es cantante, nunca ha pensado en ser actriz, pero insiste en tanto que hace la prueba. Y voilà, la escogen y el film Romance en Alta Mar se convierte en un éxito. Y después vendrán dos películas más. Gracias al dinero obtenido, se compra una casa al norte de Hollywood, viviendo por fin junto a su hijo y su madre. Es una época muy bonita. Tiene varios romances con los actores Ronald Reagan y también con Carson. Y además, descubre una nueva religión, la ciencia cristiana. Lo hace gracias a su exmarido, a George. Es una religión pues que le acompañará el resto de su vida. Y en ella reina el pensamiento positivo y también la curación espiritual. Se enamora de su agente Martin Melcher, quien se convierte en su tercer marido en 1951. Con él parece que todo funciona bien. Melcher adopta a su hijo Thierry, con el que se lleva fenomenal, y ella además delega las decisiones sobre su carrera y también sobre sus finanzas en el marido. No para de trabajar y se convierte en la actriz más importante del momento. Grabará así su película favorita, Calamity Jane. You calling me a liar again? Esa película, Doris Day en el Oeste, era perfecta para ella. Se parece mucho a Calamity Jane, así es ella realmente. Yo la sigo llamando Calamity. Cuando descansa de los rodajes, tiene que grabar discos. Vamos, que está tan estresada que la pobre empieza a tener ataques de pánico. Era muy duro. Cuando terminaba un rodaje, enseguida tenía que empezar la grabación de un disco. Es 1953 y descubre que tiene un bulto en el pecho. Menos mal que todo queda en un susto. Se trata de un quiste benigno que es extirpado. Los médicos le prescriben que, por favor, que haga descanso absoluto y una visita diaria para controlar el médico. La alegría y premio a tanto trabajo vendrá cuando gana el Oscar con la canción Secret Love de la película Calamity Jane, Calamity Jane, vendiendo más de 1 millón de copias. Por entonces, las grandes multinacionales cinematográficas de Hollywood están haciendo aguas. Y Doris, al igual que otros actores de peso, decide crear su propia productora, a la que llamará Irwin. Martin será el productor ejecutivo y ruedan varias películas. La primera junto a Frank Sinatra y después con James Cagney, Amame o Déjame. Esta última película será una de las más taquilleras de 1955 y su banda sonora la más vendida. El ingreso de tantos dividendos lo invierten en varias casas. Pero lo malo vendrá cuando Martin se asocie con el abogado Jerry Rosenthal. Resulta que todos los negocios en los que la pareja Melchior Rosenthal invierten el dinero ganado duramente por Doris serán un fiasco, como comprobaremos más adelante. Pero llega uno de los momentos más álgidos en la carrera profesional de Doris, cuando rueda a las órdenes de Alfred Hitchcock. Este le había prometido que trabajarían juntos y cumple su promesa con la película El hombre que sabía demasiado. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? A Doris le imponía mucho la presencia de un director tan importante y deseaba hacerlo lo mejor posible. Al ver que no le daba ninguna indicación, como a otros actores, comenzó a preocuparse. Mr. Hitchcock, es obvio que no lo hago bien. Usted no me aconseja y solo me deja hacer mi papel. Él dijo, por eso no te hablo, lo haces tan bien que no hay nada que decirte. La película fue un éxito. Doris tuvo unas críticas buenísimas como actriz dramática junto al actor James Stewart. Y su canción, ¿Qué será, será?, ha quedado como su canción más representativa en todo el mundo. Su marido Martin, exultante por el éxito de Doris, decide dar un paso más, produciendo su propia película. Pero a Doris no le gusta nada el guión que ha seleccionado. Resulta que va de una mujer que está aterrorizada por un marido celoso, algo que le trae muy malos recuerdos. Pero a Melcher le da igual, se empeña y la obliga a hacer el rodaje. Mientras están haciendo el rodaje, Doris sufre una hemorragia, quiere ir al médico y Martin se lo impide, diciéndole que es una tontería, que vaya cuando acabe la película. Cuando la miran, descubren que tiene un tumor y aunque la operan urgentemente, no queda más remedio que practicarle una histerectomía total. Le tienen que quitar el útero y también las tropas de Falopio, lo que la impide volver a tener hijos. Para colmo, Marty se está extralimitando con Terry. Terry es el hijo de Doris y está en plena adolescencia. Resulta que Melcher, tras una discusión, le pega. Doris echa de casa a Martin y este se vanagloria en los periódicos diciendo que fiscalmente no le interesa Charlie y que la conviene seguir viviendo con él. ¿Qué será, será lo que pase con la pareja y la carrera de Doris Day? Pues lo vamos a saber la semana que viene. Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Todavía queda muchas cosas que contar. Agradecer a mi compañero David Robles su colaboración y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Doris Day, biografía. La semana que viene os contaré más secretos sobre Doris Day. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. el futuro no sabremos qué pasará con la BOEF, no sabremos qué pasará con la WWF, pero sí sabemos que se han cumplido, Javier Sevillano, muy buenas, 30 años. 30 años, ya es un poquito más que adolescente. Sí, sí, ya sí, bueno, depende de qué país. ¿Quién pillara? ¿Quién pillara 30 años? No lo es. Pues sí, fue en el año 1989. No se puede ir de casa. No se puede ir de casa. En España, bueno, en no. España no. En España ha vuelto a casa, sí. Mejor dicho. Entonces sí, fue en el año 1989 cuando, bueno, se puso en marcha lo de la World Wide Web, que es la red mundial, pero ya había tenido primer alumbramiento o sus primeros pasos fueron en el año en enero de 1983, cuando se completó la migración de la red ARPANET, que se usaba en el Pentágono y de la que aquí hemos hablado varias veces, y posteriormente el protocolo NCP fue pasado al protocolo que conocemos hoy como el TCP/IP, y esto fue una realización que hizo el científico británico de la Universidad de Oxford, Berners-Lee, Tim Berners-Lee. Bueno, el fundador, por así decirlo, uh-huh. El padre del actual Internet tal y como la conocemos hoy, de dominio público, porque antes esta red ARPANET, como todos sabemos, estaba, como hemos dicho, en el dominio de defensa del ejército, especialmente, ¿no? Bueno, Tim Berners-Lee, que es al que todos reconocen como fundador, lo que hizo primero fue un esbozo, y años posteriores, un par de años posteriores, ya se fue de la Universidad de Oxford y estuvo en el CERN, en el laboratorio CERN, y ahí fue donde terminó de pulir junto con otros científicos toda la web, la red mundial, internet tal y como la conocemos a día de hoy. Evidentemente, con este paso de los 30 años, el propio Berners-Lee no está muy contento de hacia lo que ha derivado su invento, ¿no? Y bueno, junto con otros gurús, por así decirlo, de internet, bueno, pues están intentando redirigir con unos nuevos proyectos para que sea la ciudadanía la que vuelva a tomar el poder, se descentralice los puntos de control y poder de internet, y se vuelvan a ser los particulares, los usuarios, los que vuelvan a tomar el poder de estas de este importante arma tecnológica, que evidentemente ha revolucionado el mundo en estos últimos 30 años. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a marear un poco con números lo que ha supuesto internet en estos 30 años, ¿no? Lo vamos a hacer, si nos da tiempo, con datos mundiales, y luego vamos a intentar hacerlo localizándolo solo en España. Bueno, el número de usuarios de internet se eleva a 4.388 millones de personas que lo utilizan, habiendo aumentado casi aproximadamente un poquito menos del 10% respecto al año 2017. Estos son datos completos de 2018. Y son dos de cada tres habitantes del planeta. Exactamente, 4.388 millones de personas. La penetración, según este mismo estudio, un 95% de América del Norte y también en Europa del Norte cuenta con acceso a Internet. Es una buena muestra de la desigualdad que existe a nivel global, no solo en Internet, sino en otras muchas cosas. Porque, por ejemplo, en África Central, tan solo un 12% cuentan con acceso a Internet, con conexión a Internet. El dispositivos conectados, pues en 2000 se estima que para 2021 habrá en el mundo 25.000 millones de dispositivos conectados, 25.000 millones de dispositivos. En España hay unos 6 millones y medio de objetos conectados, y consiguiendo en el año pasado un incremento de un millón tan solo en un año. Evidentemente se cuentan los nuevos vehículos que ya se venden con conexión a Internet, aparatos de teleasistencia, por ejemplo, los pagos bancarios, electrodomésticos, el Internet de las cosas que de tantas veces hemos hablado aquí, los sistemas de seguridad, sensores de gestión de infraestructura, bueno, todo lo que se ha ido incorporando en las nuevas generaciones, en las últimas generaciones conectadas a la red. Los idiomas que se hablan y que se escriben en Internet, pues el inglés evidentemente sigue siendo el idioma más utilizado en las páginas, con un 54%, seguido ya de lejos del ruso, el alemán y el español, con un 6%. un 5,9 y un 5% respectivamente. Es decir, el español ahora, a día de hoy, sería el cuarto idioma más utilizado en la red de redes. En las redes sociales se han contabilizado hasta 3.484 millones de usuarios y se prevén que para 2021 esto prácticamente pueda duplicarse, por así decirlo. O sea, en muy poquito tiempo las redes sociales van a volver a experimentar un incremento de usuarios brutal. La cantidad de datos generados está en 33 zettabytes, según este informe, ¿no? Se generaron y crecieron. ¿Zettabytes? ¿Qué es eso? Ahora explicamos lo que es zettabyte. Han crecido en torno a 8 entre 8 y 10 zettabytes por año. Esta cifra equivale a 660 mil millones de discos Blu-ray. Todo lo que se puede almacenar, que lo teníamos como hace muy poquitos años, como el sumum del almacenamiento de alta definición, porque se podían juntar mucha información. Bueno, pues los zettabytes, todos estos zettabytes serían 660 mil millones de discos Blu-ray de 5 gigas cada uno, 330 millones de discos duros de 1 terabyte o 33 millones de cerebros humanos, 132.000 supercomputadoras de 200 petabytes cada uno y 73 gramos de ADN concentrado. Concentrado sigue siendo 73 gramos, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, que la información que hay... Espérate que lleguen los ordenadores cuánticos. Es tremendo, bueno, pues, en fin, que hace tan solo muy poquitos años había una diferencia y en los últimos años se ha pegado, ha habido una escalabilidad en datos generados que ha sido brutal. En España hay 43 millones de usuarios. Estos son datos del Instituto Nacional de Industria y se calcula que más del 86% de la población entre 16 y 74 años ha hecho ya uso anualmente, en los tres últimos meses hace uso de Internet. La penetración en España muestra hasta más del 86% de los hogares con acceso a Internet frente al 83% del año anterior, ¿no? La frecuencia de uso, más de 5 horas conectadas, 2 horas y 50 a la televisión, 1 hora y casi minutos redes sociales y 45 minutos escuchando música en streaming, ¿no? Y los dispositivos utilizados, pues evidentemente Internet, etcétera, etcétera. Volvemos al sábado que viene, gracias. ¡Adiós!